Buenas noches y bienvenidos a este 17º programa de Último Nivel. Otro miércoles más os acompañaremos, como siempre, de 11 a 1 de la madrugada. Hoy procuraremos ser puntuales y rigurosos en este magnífico especial Broken Sword. Recorreremos todas las aventuras que nuestros amigos George Stobart y Nico Collard han tenido en las 4 aventuras de Broken Sword. Y descubriremos también cómo empezó la saga, con qué estilo gráfico, cómo cambió luego a las 2 entregas posteriores. Y secretitos más, como ese Broken Sword que seguramente poca gente conoce de él. No faltarán a la cita las noticias de la semana, pero sí que faltará la lista de lanzamientos porque ha salido nada y menos. Así que nada, para decir que no ha salido nada, pues bien, no lo decimos. Espérate un momento porque empezamos en breve. ¡Hasta ahora! Con este magnífico tecno electrónico sonando de fondo, matizar que lo de la semana pasada era una tendencia más conocida como breakbeat, que nos han dicho que estaba así denominada, pues bien, lo decimos ahora. Ahora sí, siguiendo con este tecno electrónico cañero, como no, de Wipeout, presentamos a Long Team. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, un programa más, una noche más en este especial Broken Sword, del cual me considero absoluto ignorante. Lo he probado, obviamente, le he dado pues esos toquecitos que eran necesarios para el programa de hoy, pero hoy la verdad que la voz cantante y realmente las tres lucecitas de Fukui serán las que nos iluminarán con esa visión nocturna para enseñarnos qué es esta saga, que la verdad a mí me ha dejado intrigadísimo, le tengo muchísimas ganas, o sea, de que vuelva seguramente le seguiré dando. Y nada, esperemos que todos disfrutéis del programa de hoy. Y a su lado, las tres lucecitas que nos iluminarán en esta noche oscura. Bien, miércoles. Buenas noches, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy estoy muy contento de hacer este especial, del que tenía muchas ganas, pues las aventuras gráficas, que es el género al que pertenece esta saga, aún no había sido tratado en esta temporada de Último Nivel, así que pues un punto por tratar un nuevo género, que también además está un poco olvidadillo por la industria. Y luego, pues otro punto pues por tratar esta saga, que bastante famosa es, creo yo, pero que quizá daremos algún retazo de cosas curiosas y anecdóticas que la gente no conocerá. Espero poder estar a la altura de la saga. Y bueno, pues eso, con muchas ganas y a ver qué da de sí esta saga, que pues está de celebración porque hace 10 añitos que salió. 10 añitos y lo celebramos con este especial, merecido además, porque a pesar de algunos contratiempos y algunos percances, es una gran saga. Lo sí, es, desde sí, luego. Sí, sí, sí. Lo iremos viendo, pero yo creo que sí, tiene sus puntos negros y sus momentos que mejor olvidarlos. Pero bueno, en general, yo creo que George Stobart, la gente que lo ha conocido, se ha encariñado de él y ya ha pasado a formar parte de sus vidas videojuegiles, está claro. Después de hecha la introducción, empezamos ya con las noticias de la semana de este 17º programa de Último Nivel. Primera noticia, señores. Lo nuevo de Naughty Dog, los creadores de Crash Bandicoot, ya tiene nombre. Pues así es, nuevo nombre tras la expectación que creó en el E3 con aquel vídeo de semiplataformas aventuras dentro de una selva con bastante buen apartado gráfico. Pues ya ha recibido nombre, que no han dicho nada más, simplemente han dicho que se llama Uncharted Drake's Fortune. Que no sé, a mí como nombre me parece realmente feo. Hombre, poco comercial sí que es. Sí, como no lo pongan Youth, ¿sabes? UDF, que dices, bueno, aún con siglas, ¿vale? Pero bueno, así tal cual. U.D.F. Punto, punto, punto, aún. O lo podrían haber llamado Pitfall más Tomb Raider. Y ya está. Y ya está. Y sería un nombre ideal. Sí, sería nombre ideal. Un Pitfall Rider. Pero por me ejemplo. Gusta lo de los. Pitfall Rider. Pitfall Rider. Qué bueno. Sí, sí, estaría bien. Estaría bien. No, pero a mí me gusta lo de los puntos. ¿Será porque cada juego que tiene puntos en su título es realmente bueno, verdad? Ahora mismo no sé cuál tienes tú en mente, Freeman. ¿Eh? Él ya ese la pilla. Hype, ese hype, ese por hype las venas. Que, ah, vale. Venas. Ah, vale, es verdad. Que no paráis de darme hype. Es verdad, qué grande es Stalker, Dios qué mío. Qué grande. En fin. Jade Empire, por fin, Special Edition. Empecé. Así Fukui es. Se alegrará, es Gold. Así es, ya ha sido acabado, ya está tostándose, haciendo copias para llegar a las tiendas. El 27 de febrero las tiendas norteamericanas y el 2 de marzo en tierras europeas. La versión de PC de este juego de BioWare, juego de rol, que triunfó en Xbox, que al fin llega en PC con alguna novedad, con mejoras gráficas. Y que quizá, pues aunque a lo mejor a la gente no le sorprenda, ya es algo que se conoce y tal, seguro que hay gente que no lo habrá probado, que será un buen momento. Que además no creo que pida grandes requisitos técnicos para funcionar. O sea que será una buena... inclusión en el catálogo de PC últimamente. ¿Sí? La verdad que sí, por lo que se ha visto, a mí me ha recordado mucho como ejemplo que puedas ver en PC a un Guild Wars con personajes más grandes y, sí. y un poco más de ese toque oriental, sobre todo al Faction, sí. gustará Cierto. Muchísimo y la verdad es que el juego es una maravilla. El juego es un cuento... El juego es magnífico. BioWare sabe contar cuentos. O sea, son grandes cuentacuentos y la verdad es que se agradece y pese a que tiene algunos pequeños fallos, el juego merece una oportunidad porque a más de uno le gustará y mucho. Una lástima esta noticia, Half-Life 2, episodio 2, retrasado nuevamente. ¡No! ¿Por qué? No. ¿Por qué, Valve? ¿Por qué me haces esto? No puede ser, o sea, Freeman y yo lo estábamos deseando ya para ayer. Pero bueno, sí, y decías, bueno, en verano no importa porque tendremos tiempo y podremos jugarlo con calma. Team Fortress 2, Postal y Halo 2. Portal. Eso, joder, con Postal antes también. No, eso no. Portal y el episodio 2, ¿sabes? Pero ahora lo ponen en Navidades. Tío, es que eso es un palo, ¿eh? Es que Navidades con la cantidad de cosas que tienes que es hacer. Verdad, con exámenes de por medio, la de juegos que salen, la de juegos que tendremos acumulados. Trabajar en la segunda temporada de Último Nivel. Es que va a ser muy duro, ¿eh? Sí. Además, eso. Ya ni pensaba en eso, ¿sabes? Yo pensaba en Half-Life 2. Pero yo creo que lo han retrasado. Como lo hayan retrasado por culpa de las consolas... Espero que no, porque si no me jodería bastante. Sí, porque lo van a sacar en el pack ese de 360 de Play 3. Sí, sí, sí, sí, Espero que no. Yo, por lo que he leído en algunos foros, se debe a Team Fortress. La jugabilidad la están aún perfilando. Es que tiene un pintón. Han de equilibrar muy bien las clases, etcétera. Y, ¿pero bueno, se podrá jugar entre consolas? No. ¿Será PC exclusivo? Sí, 360. Bueno, esperemos. En Play 3 no se sabe, porque como la plataforma la es abierta, de, sí. Si consiguen meterle el Steam ahí a Sony y dice, oye, ¿nos dejas meter el Steam? Y a lo mejor Sony dice, sí, sí, sí. Bueno, si consiguen que algún día funcione bien, quizá puedan jugar. Square Enix prepara un nuevo MMORPG para 360 y Windows Vista. Pues así es, Square Enix ya se introdujo en el mundo de los mundos online persistentes con su Final Fantasy XI. Pues ahora preparan algo nuevo para 360 y Windows Vista. Final Fantasy XIV. No, en esta ocasión dicen que será algo nuevo, una nueva franquicia. Dicen, aunque siempre Final Fantasy es tentador sacarle ese jugo que aún exprimen día a día Square Enix. Sí, pero cada vez que exprimen sale más agrio. O sea, que dejen ya de exprimir cierto, porque... Cierto. No, pero bueno, el juego promete. Aunque salga en 360 y Windows Vista, probablemente por lo de compartir juego online, servidores mediante el Live Anywhere, no descartan una versión para PlayStation 3 en el futuro. Y yo supongo que si el juego tiene éxito, tarde o temprano saldrá, evidentemente. Bueno, saldrá antes si tiene menos éxito, para poder costearse mejor el juego, creo yo. No creo. ¿No? No, porque un MMORPG, la mayoría de dinero que entra es de cuotas. También. Cuotas online de juego, no de las ventas. Entonces, es más que nada, aunque traigas pocos usuarios, pero que estos sean fieles, que no creo yo. No. Lo importante es que para este MMORPG aprendan de los errores de Final Fantasy XI. Sí, yo creo que sí, porque si bien Final Fantasy XI es un gran Final Fantasy, a mi gusto, y un gran juego online, peca muchas veces de el arrastre que lleva junto con el nombre Final Fantasy. Es decir, el tener que ser un Final Fantasy se tiene que adecuar a ciertas cosas de la saga que le hacen que como MMORPG no pueda sobresacar en otras. Y eso es un hándicap. A la vez un apartado bueno para los realmente fans de Final Fantasy, por disfrutar un Final Fantasy Online. Pero para los que no buscan un MMORPG, Final Fantasy XI era más un Final Fantasy Online que no un MMORPG sobre Final Fantasy. Sí. Es un matiz en la frase importante. Además, cabe matizar que Final Fantasy XI, si algo era quizá demasiado sacrificado en algunos aspectos jugables. Por el tema, sobre todo, de no poder jugar solo, de correcto. Las parties. Que claro, es algo que es intrínseco dentro de la propia saga Final Fantasy. O sea, en un juego Final Fantasy single player, Final Fantasy 7, 8, 6, lo que quieras, vas en grupo siempre. Entonces claro, eso lo traslada a un MMORPG, está bien porque te obligan a ir en grupo, pero a la vez te limitan. Te limitan porque si quieres ir solo no puedes. A ver cómo preparan este nuevo juego, para cuándo, qué motor utiliza y bueno, a saber cuándo llega también aquí a Europa. Electronic Arts está de cierre. Su estudio de desarrollo en Japón ha bajado la puerta. Bueno, la persiana. Sí, la persiana. Bueno, la verdad es que dices, oh, una mala noticia, un estudio de desarrollo cierra. Pero es que si ves lo que habían hecho, dices, hombre, pues no me extraña. Porque es que el único juego desarrollado por este equipo era el Denpark DS. ¿Sabes? Y ya está. Entonces, claro, parece que el juego no sufrirá ningún contratiempo, pero el cierre, aunque les ha pillado por sorpresa, como que no ha funcionado como le habría gustado Electronic Arts, pues simplemente lo han cerrado. O sea, otros juegos, igualmente otros juegos como SimCity DS, sí seguirán dentro de la compañía, pero no lo programará este estudio. No sé, me pareció un poco quizá llamativo que un estudio durante tanto tiempo de Electronic Arts solo hubiera creado un juego para... No sé. Es cuanto menos curioso. Sí. Armed Assault, por fin, el 16 de febrero. Y a un precio de 39... Sí, ya. A un precio de 39,95€, este nuevo juego de Bohemia Interactive, los creadores del magnífico... Del Operation Flashpoint. Operation Flashpoint, juego que realmente recrea a la perfección el ambiente de guerra, de batalla, del campo, con vehículos, o sea, con gente, con escenarios inmensos. Pues Armed Assault, más de lo mismo, mejores gráficos, siendo realista... Bueno, con física. Lo que tiene comentan buena pinta. Es que serán más de 30 vehículos, un mapa de juego de unos 400 kilómetros, una barbaridad, así como el múltiple y variado armamento que ya puede ser usado en cualquier guerra. Pero es que. Armamento realístico, además, sí, ropa realística, física. Que funciona como en la realidad. Es decir, yo me acordaré de todo, o sea, de un detalle impresionante en Operation Flashpoint, que era subirte una colina, que entre el viaje en Jeep más subir por la colina sin que te detectaran, porque como te detectaban ya perdías la misión, o sea, que fue intentarlo unas 3 veces en total, 1 hora y media, tenías esa misión, duraba media hora, y una vez llegabas a lo alto de la colina tenías que esperar que pasara un convoy de varios camiones con un general al cual tenías que asesinar con un deste de francotirador, vale, esperando 7 minutos de reloj a que viniera el convoy, porque llegabas antes de la hora. Si estabas demasiado avanzado y tenías el fusil preparado, el reflejo de la luz del sol en tu mira telescópica podía hacer que te vieran, ¿sabes? Como pequeño destello. Sí. En la lejanía, el convoy tomaba otro camino y daba media vuelta. Misión abortada. Otra vez repetir. Pero claro, o sea, aquel detalle fue como me han descubierto. Y fue eso. Luego lo volví a probar y sí, efectivamente, era el grande, enorme, no enorme, pero enorme. No, a ver, es que era un poco aleatorio. Quizá, ¿sabes? Claro, no te claro. pasaba y no lo vivías nunca. Pero claro, era un juego que lo jugamos 4. Porque los demás se rayaban al cabo de 10 minutos esperando ahí. Dicen, claro. Me voy a hacer otra cosa. Yo sé pues, que recuerdo en pues cambio. Pues quiero jugar a este juego y no lo conocía, tío. Pues Operation Flash es obra maestra. Yo te contaré. Realista, sí. Yo te contaré otra anécdota. Porque yo sí que recuerdo también haberlo pasado muy bien con este juego. En este caso, en el aspecto multijugador. La primera partida que me metí en el modo multijugador. Que, claro, acostumbrado a un shooter normal, vas ahí avanzando, pim pam, de pie. Bueno. muerto al instante. Yo, bueno, habrá que ir con más calma y tal. Ahí bien, agazapao, pim pam, llego a una especie de bosque. Oyes disparos por todos lados, gente gritando, no sé qué, por la radio. Me sentía realmente como una guerra, o sea, no sabía ni dónde estaba la gente, ni quién eran los buenos ni los malos, porque no es el típico de apunto a este tío si el nombre me sale en rojo es malo y si el nombre sale en verde es bueno. Tienes un mapita ahí que te señala. No. O sea, aquí vas. O sea, tienes que tener sentido de la orientación, tienes que saber quién es, cómo van vestidos tus compañeros, qué uniforme llevan, que no van de camuflaje el enemigo, evidentemente. Entonces, quieto al lado, al lado de un bosque con árboles inmensos, agazapado, esperando también, diciendo, a ver, bueno, esperemos que pase algo. Veo algo ahí al fondo y tal, apuntando, y digo, claro, lo disparo y es un amigo y le he jodido. Espero y me puede matar él. Si es un enemigo, ¿qué hago? Le digo, va, le disparo. Y era un enemigo, por suerte. Pero la sensación esa de angustia, de decir, estoy en una guerra, puedo matar a alguien. Y realmente, por la comunidad incluso de Operation Flash, con gente que realmente lo vive, que te sabe mal matarlos porque le estás jodiendo la partida. Y es eso, la ambientación de guerra, de estar en un campo abierto, de necesitar un vehículo para transportarte, de no ir a piñón. A mí ningún otro juego me lo ha pasado. Es que esa duda, a mí me mataron un montón de veces porque veía un grupo, nadie me había dado la señal y ¿sabes? Tenía esa duda, ¿pero son enemigos o amigos? Y ya estaba muerto y yo, vale, eran enemigos. ¿Sabes? Porque tienes esa duda y te falta esa frialdad que en otros juegos te la encarrilan con un HUD, con unas opciones, claro, o con unas indicaciones, pero aquí no. Y luego la radio también recuerdo de las mejores voces predefinidas que he visto nunca en un multijugador. De me están atacando, estoy herido, no sé qué. O sea, realmente te sentías preocupado por los compañeros, para saber dónde estaban. En plan, esperadme, no ataquéis aún, que había que atacar un pueblecito. Esperad, creo que los he visto. Esperad, vamos a rodearlos. Vosotros por la izquierda, vosotros por la derecha. O sea, es un juego duro porque realmente es lento y es difícil, pero te compensa. Y yo espero mucho de este Armored Assault también. La versión de Wii de Zelda Twilight Princess ha superado ya el 1,000,000 de unidades. Pues a fantástica noticia, Nintendo está de enhorabuena y así es, ya cuenta Wii con su primer título millonario. La verdad es que ya tocaba, a mí me estaban sorprendiendo muchas veces las discretas, entre comillas, ventas de Twilight Princess en Japón. La verdad es que parece que la saga tiene muchísimo más tirón en Occidente que en Oriente. Es que últimamente en Japón tienen tirón tantas pocas cosas y tan chorras en ocasiones que ya no vale la pena ni tomarlas como, cierto. Como base, porque es que lo que crees que realmente va a funcionar acaba funcionando más en Estados Unidos y en Europa, y son joyas, como en el caso de Zelda. No sé. Sí, bueno, los estudios de desarrollo japonés también se están dando cuenta de eso. Ahí tenemos el ejemplo de los Planet y Dead Rising, por ejemplo, que han triunfado mucho más en Occidente que en Oriente. Fantástica noticia. La verdad es que el juego se lo merece. O sea, la consola, la verdad, es su gran juego. No se puede decir lo mismo de la versión de GameCube, que ya sabemos cómo ha pasado por bastantes tierras, no solo españolas, al parecer. Se ve que no solo en España han salido pocas unidades de la versión de GameCube. Lógico. Pero bueno, en este caso... Lógico, pero no aceptable. No, evidentemente. No, bueno, ni lógico. Yo no le veo la lógica por ningún lado. Me refiero que lo hagan porque... Desde el punto de vista empresarial y comercial, es lógico. Exacto. O sea, esa maniobra es lógica, entendible, porque quieres sacarle partido a Wii y no correcto, a GameCube. Correcto, porque quieres crear un efecto y en cierta medida lo logras más que si apoyas a la consola, pues ya, que no sabes. Quiero decir... Tampoco hace falta quizás sacar 200 unidades de Cube, hablando en términos proporcionales, pero es que han sacado 10, no, que sí, saca que 50. Sí. Que estamos, en eso estamos en acuerdo. Claro. Buenavista Games pasa a llamarse Disney Interactive Studios. Hombre, una maniobra lógica para darle más nombre a Disney, que tiene más nombre que no Buenavista. Si bien Buenavista siempre... Y que pretende tener más nombre últimamente, ya que lo estaba perdiendo. Claro. Y es que no, como Kingdom había, Hearts. Habían perdido el horizonte. Sí. Ya necesitaban gafas los de Buenavista. Hacía tiempo que no hacía ninguna. Sí, es verdad. ya estás contento. Bueno, ha sido mala, así que no pasa nada. Guitar Hero llegará a Wii y posiblemente a Nintendo DS. Y me pregunto yo, ¿cómo se jugará? ¿Con la guitarra o sin la guitarra? Gran pregunta. claro. ¿Cómo se jugará a este ya, por algunos, nuevo llamado Guitar Hero? Pues no se sabe, no se sabe. O sea, digo yo que sí, que tendrá que haber una guitarra. Claro. Pero también digo yo que querrán sacar el provecho al Wiimote. Imagino. Sacar un periférico que se pueda adaptar. Lo que yo creo que es que será una guitarra en plan... que violonchelo. Puedas... en plan violonchelo. Qué grande. Estaría bien. Y con el Wiimote haces de sí. baqueta. Exacto. Violin Hero. Violin Hero. Bueno, basta ya. No, que puedas insertar el Wiimote a la guitarra. Claro, yo creo que se la puedas... Pero entonces que tendrás que mover la guitarra así en plan... Sí, ¿no? Pero si, lo pero si eso demás. Ya lo hacías para, claro. para entrar en el modo estrella, bueno, para, claro, para tienes que inclinar la guitarra, pues en este no sería pero nada yo que novedoso. Sé, si por ejemplo tienes que hacer inclinaciones hacia detrás, en plan como si o ponértela en los hombros, o yo que sé, flipadas así. No, yo creo más, quizá más que el Wiimote se utilice como púa, en plan lo coges y sea el rasca. Pues entonces será muy incómodo porque solo con una mano la... Ah, bueno, claro. Pues no lo... Habrá que ver cómo lo hacen. Y en Nintendo DS, no quiero ni pensarlo. No, Nintendo DS quizá lo hacen en plan... Nintendo DS será, sí, o un estilo Wendan o como esa recreativa que hay en Japón que tienes que apretar diferentes piezas de colores. La del Super Hardcore. Exacto, aquel... exacto. Sí, pues ese estilo, pero con el estilo. Sí, lo que ya de guitar tiene, pues tendrá poco, pero bueno. Ya, bueno. Rumores, PS3. Tekken 6 para el 2008 y Wipeout usando el motor de MotorStorm. Bueno. A mí eso me pone muy palote, lo admito. ¿Lo de Wipeout? Sí, por supuesto. El Tekken me entra por un lado y me sale por el otro. Por cierto, que yo de Tekken había leído que a lo mejor lo querían sacar hasta este año, en algún sitio. No sé, a lo mejor es que la transcripción estaba mal. Que pero... se tomen su tiempo y vayan con calma, porque además ahora se ha abierto a Fighter 5. Ya habrá tiempo para luchar un poco y luego para coger el relevo de Tekken 6. Los, que no corran. Los rumores los lanza EGM, que ya sabemos que cada mes lanza un porrón de rumores. Sí, que le gusta. Y claro, como que lanza 15, pues claro, dos aciertan, porque algunos son lógicos. Pero así es, lo que comentan es, eso sí, que sería a principios de 2008, pues el estado de Tekken 6 no está demasiado avanzado, según lo que ha comentado Namco Bandai. Y bueno, lo del tema del Wipeout... lo que he comentado. Sí, ¿eh? Pero a mí lo que me da rabia de esta noticia, porque yo siempre intento extrapolar estas noticias más allá, es que si Tekken 6 sale en 2008, ¿cuándo sale Soul Calibur? Sí, es lo estaba pensando yo mentalmente antes. 2009. Yo quiero Soul Calibur. Yo quiero Soul Calibur. A mí me da igual Tekken. ¿En 2008 tendrás la Play 3? No. ¿Entonces? Pero Soul Calibur va a ser multiplataforma seguro. Man, al igual que pensado. Tekken 6, que también no se lo rumorea. Pensado. Bueno, no, pero supongo que para 2009 ya tendremos la Play 3. Sí, a ver, comprada de segunda mano para no darle a Sony el dinero, pero sí. Pachazo. Hombre, si vale 400 euros, entonces sí, porque es lo máximo yo creo que uno está dispuesto a pagar por una consola. De modo razonable, por supuesto. 300, yo, 300. Sí. Tú ya tiras muy bajo, tío. Tú ya tiras muy bajo. Pero en cambio en un quad-core... Eres un flipado. Ninja Gaiden Sigma no llegará por el momento a Xbox 360. Y yo digo, oh, Freeman. Oh, que... Vale. No te hagas el duro, Freeman. Exacto. Me hubiese gustado exacto. Ninja Gaiden Sigma, o sea, en 360 si y hubieses babeado, pero si con una nenaza. Si la noticia fuera nenaza. Ninja Gaiden Sigma, o sea, en 360 estarías ya... ¡Oh, Dios mío! ¡Orgásmico! O sea, Freeman, por favor, que te conocemos. No, a ver, me importa porque la verdad me gustaría probarlo y ahora mismo no tengo en mente una Play 3, pero como que al final tendré todas, pues me da igual. Ya, o sea, lo jugaré no, sin y seguramente el que puedas jugar será Ninja Gaiden 2, que lo está haciendo ahora Tecmo. Hostia, de esos juegos grande. Que dijo que está haciendo, seguro que uno Ninja Gaiden 2. Es que para lo quiero antes de ayer, Ninja Gaiden exacto. 2. Más de Electronic Arts. Dice estar decepcionada por las bajas ventas de sus juegos en la plataforma de Sony PlayStation 3. Pues así es. En palabras del vicepresidente de Electronic Arts, Frank Gibeau, la compañía se ha mostrado un tanto decepcionado con las bajas ventas que han registrado sus juegos en PlayStation 3 durante la pasada campaña navideña. A pesar de que Electronic Arts ha acaparado el 32% de las ventas... Ojo ahí, ojo, con el dato... los 900.000 juegos vendidos han supuesto a la compañía unos 31,6 millones de euros. muy inferiores a los que obtuvo en su día durante el lanzamiento de 360, que vendió 1,7, ¿sabes? 800.000 copias más y unos beneficios de unos 30 millones más. Según Gibo, lo achaca al efecto eBay, ya que muchos han comprado la Play 3, pero yo la achaco al efecto Porsche de juegos que ya hemos visto. Es decir, muchos de los juegos de Electronic Arts son juegos que ya salieron en 360 hace 3, 6 o 9 meses. El efecto sorpresa se ha perdido, que no niego que muchos sean juegos aceptables, incluso buenos, que se puedan jugar y que merezcan la pena. Pero claro, si mucha gente ya los ha visto y ya los tiene en 360 o etcétera. A mí las declaraciones me entran un poco por uno y me salen por el otro, porque si mal no recuerdo, en 360 también se quejó Electronic Arts de las ventas. Sí, también se quejó. O sea, ahora las cifras, evidentemente, comparativamente, son buenas, las de 360 comparadas con estas de Play 3, pero en su día se quejó y les parecieron pocas esas ventas que obtuvieron con los juegos de 360. Insinúas, o sea, que todo le parece poco. Electronic Arts, empieza, claro, Electronic Arts quiere beneficios ya, pero si una consola acaba de salir, tienes que darle tiempo. Y ahora parece que le pasa lo mismo con Play 3, que quiere todo ya, ya, dinerito, pero tranqui. Hay tiempo. Que dar tiempo, hay que dar tiempo. Okami, la gran obra de Clover Studio, ya casi difunto Clover Studio, ha recibido un 10 en Eurogamer y, bueno, excelentísimas notas en prácticamente todos los medios. Ya veremos qué le da último nivel. Y sale mañana a Europa. Pues así es. Bueno, a mí lo de que Eurogamer, si mal no recuerdo, los que dieron un... Un 6, creo, a Gears of War. No, un 8... Sí, Eurogamer dijo que un 6 o algo así. O un 8,8 a Zelda. Sí, creo que eran los del 8,8 a Zelda. Y si me dices que son los que le dieron un 9 y pico, no sé qué, a 4 también, ya me matas. O fueron otros. Eso ya no lo sé. Bueno, no lo sé. Seguro que alguien en el foro lo puede de esto. A mí que diga eso Eurogamer, realmente me resbala absolutamente. Creo que tenemos más criterio en último nivel que en Eurogamer. Toma ya ahí, sobraos que somos. Y nada, o sea, ¿qué vamos a decir? Un juego artístico realmente muy bonito, que sí, yo creo que no, un análisis o lo decimos. Venga. ¿Lo decimos? Sí, hombre, sí. Os estáis poniendo flojillos. No, a ver, de vez en cuando está bien decir que... No, existirá. Piensa que aún ha de pasar un poco de tiempo. Naturalmente, y pero... Y seguramente mucha gente que ahora lo está esperando y así se lo dices y ya le calmamos sus ansias. Naturalmente, en último nivel analizaremos Okami en On Radio, o sea, en radio, pero no haremos un especial Okami, como por ejemplo clamaba Sakura, que dices, le dije yo, hacer especial de un único juego es... Tontería. No, es tontería. Haremos un especial Clover Day. Analizaremos el estudio y las magníficas obras que ha hecho para el tercer trimestre. Es un programa que obviamente va para largo, pero que tengáis en mente que allí estará y haremos un recorrido por todo lo que ha hecho esta gente, que han hecho pocas cosas, pero de una calidad todas, vamos, incuestionable. Ubisoft y su grandeza, se sigue expandiendo la sombra del coloso y abre un nuevo estudio de diseño en Montreal. Y encima en Montreal. Encima en Montreal. Exacto, grande. Grande, o grande. Sea, será Montreal 1 y estaremos debatiendo, ¿pero quién lo ha hecho? ¿Montreal 1 o Montreal 2? Exacto. Claro, porque a ver si se les pega la calidad de sus vecinos de Montreal. Será en plan Sega, M2, M4, a ver ahí quién lo ha hecho. Es verdad. Qué grande. Pues así es, parece... Bueno, luego comentaremos otra noticia también referente a Ubisoft, pero la verdad es que han abierto esas nuevas oficinas para diseño. Es un estudio que llegará, o prometen que llegará a un auge en 2013. Han invertido más de 450 millones de dólares, lo que refleja el interés de la empresa francesa en tener el mayor estudio de desarrollo del mundo. Comentar que Montreal fueron los encargados de Prince of Persia. Exacto. Splinter Cell y un Rainbow Six, si mal no recuerdo. Y, que bueno, son grandes. Son muy grandes. Tendríamos que Fukui un día entrevistar a Jade aquí en último nivel, ¿te parece? Y sí, que nos hablara de Ubisoft. En presencia. Hombre, por supuesto, en presencia. Claro, claro. A ella le pagamos el viaje, aunque sea de nuestro bolsillo, por favor. Que sí, Fukui. Eso y sí. La estancia se la doy yo gratis. Pero la estancia en estudio estará aquí a mi lado. Ay, qué cabroncete. Ahí no, no es sitio. Una invitada. No aquí sitio. Hay dos asientos. Bueno, va, venga, va, lo concedo. Va, es verdad, Foku, que tú estás solito, necesitas más cariño. Gracias. Activision será quien edite Transformers, el videojuego. Esa gran película que está haciendo el magnífico y enorme y virtuoso Michael Bay. Todo lo que has dicho entre comillas, obviamente. Hombre, para los amantes de Michael Bay ya me entienden. Si es que hay alguno existe, que... Sí, por ¿yo? Eso, yo, por ejemplo. Qué fuerte, debe ser la excepción que... Sí, es posible. Es único. Pero es que yo veo La Roca sí, me lo hago encima. Pero La Roca es buena porque Ed Harris es el malo. ¡Hala! ¡Spoiler! Que no lo había visto, que no lo vea. No, pero si sale a los 10 minutos de película. Vale, ya está. No, eso no es ningún spoiler. Sí, que soy el único fan de... Bueno, que soy el único fan de Michael Bay. Eso sí, Activision editará Transformers, el videojuego. Bueno, sí, lo que comentabas. Pues aprovechando las jugosas licencias de los films, Activision sigue en esa intención, que, si mal no recuerdo, también está desarrollando Traveler's Tale, Savage y Vicarious Visions. Esperemos que pinta pueda tener este... Este juego que saldrá en verano. Este juego que saldrá de una versión de película. Recordar, por ejemplo, no sé si recordaréis vosotros el Transformer que salió para Play 2. Sí. Que correcto, la verdad era un juego más que notable, con un apartado gráfico que parecía de Xbox en su época. Era un juego sorprendente que a muchos fans y a muchos frikis de la saga les dejó muy buen sabor de boca. Y yo, por lo que probé, está bastante bien, ¿eh? Como apunte curioso de la noticia y de en sí el juego de Transformers. Si mal no recuerdo, se dijo, yo no, es que no he visto el tráiler, pero que salía una Xbox 360 en la película, que era un Transformers, y un iPod también. ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo sabíais? No. ¿No lo sabíais? ¡Qué bueno! No. En la película de Transformers sí, sí. Han pagado para que pues salga una Xbox 360, que será un Transformer. ¡Qué bueno! Supongo que será en plan así, como un camello y tal. Ya. Y un iPod también, ¿vale? Entonces, claro, este videojuego de Transformers será multi, saldrá para Play 3, Play 2, para Wii, 360, PC, entonces... ¿Solo estará en la versión de 360 este? ¿Será un personaje oculto? No, quizás como lo del UEFA Champions League, que como la UEFA Champions League la patrocina PlayStation 3, en el juego de 360 de UEFA Champions League sale publicidad de PlayStation 3. Es verdad, y ahí no lo han quitado. Seguramente será un tema así. Sí. Bueno, detallitos de esto es curioso. Fukui, pasas demasiado tiempo en los foros. Sí. Lo sé. Para querer un quad-core es que pasas demasiado en los foros. Sí. Lo sé. Tremenda noticia, ¿eh? Ojo, Five Nights Round podría llegar a Wii. Pues sí, a Wii, señores. Aunque no tenga los graficazos que tiene 360 o Play 3. Pero si tiene el concepto control jugable. Con el Wiimote, ya si está. Si el Wii Boxing ya es divertido. Y es una mariconada de control. Sí, o porque sea, tiene 3 o 4 movimientos y punto. Ya está. Este puede llegar a ser muy, muy interesante. Los vicios que podemos tener a esto, Freeman. Podemos acabar, si ya acabamos reventados con el Wii Sport. Buah, imagínate, sí. Pero es que yo acabé con los suelos. A ver cuando ya cuelgas el vídeo, porque hay un vídeo de vídeo tú que te y yo gané luchando. Perdona. No, perdona. O sea, hay uno que te gano, bueno, y otro bueno, que me ganas tú. Quedamos empate. Vale. Muy bien, así me gusta que lo reconozcas. Sí, bien, ¿qué pasa? Freeman. Pero mi combate molo más, el que te gané. Perdona, pero yo te gané en menos de un minuto. Y a ti te costó horrores ganarme. 3 rounds, concretamente. Ya, pero estaba de todo testigo controlado. Estaba todo sí, controlado. Sí, sí, sí. Era para darle emoción. Vale. Comentar también que parece que Electronic Arts está bastante interesada en esto de implementar el tema de Wii, porque también lo quieren trasladar al concepto de SSX Blur, que yo creo que va a ser un superventas el en Snow Wii. Sí, el SSX en Wii. Creo que puede arrasar realmente por el concepto con el Wiimote y porque hay muchísima gente que está esperando un SSX. Sí. La verdad es que... Más por ese punto que sí, no sí, por sí el no, pero, punto de pero y con la cantidad de gente que tiene la Wii, yo creo que puede arrasar bastante, ¿eh? Gran Turismo 5 llegará a primeros de 2008 a PlayStation 3. Me encanta que el juego de Scalextric para antonomasia salga tan temprano ya. Toma ya. Me gusta. Toma porque ya. Además seguirá siendo un Scalextric con más coches, con lo cual será aún más inútil. Me gusta. Y con el mismo sonido de freno. Por supuesto, el mismo pastillar sonido de freno del año 96. Me gusta. Bueno, esperemos, démonos una oportunidad. Yo realmente la fecha no me la creo, básicamente porque Polyphony Digital nunca ha cumplido fecha. No, si algo hace es bien su trabajo y se toma las cosas con calma. Si sí tiene que retrasarlo, lo retrasa. Eso sí que lo tiene. Así que seguramente finales de 2008 en... Hombre, tampoco te pases, Japón, tío, que es un año. Gran Turismo 4 tuvo un retraso de 14 meses. con respecto a la primera fecha oficial. Luego hubo una segunda y luego una tercera. Y Gran Turismo 3 del estilo, y va a ser lanzamiento de Play 2. Bueno, ten en cuenta que tampoco se puede permitir el lujo de trazarlo demasiado, porque será uno de sus pilares. Caballos de batalla, uno de sus pilares, y si encima van retrasando los juegos que valen la pena PlayStation 3, mal irán, ¿eh? Sí, en ese sentido sí, pero... Pero bueno, a ver. ¡Viva Piñata! Posiblemente Nintendo DS... Eso dicen, curioso. Estaría tremendamente bien, ¿eh? Hombre, yo creo que le sacarían bastante más jugo que en 360. Sí, eso sí. Porque sería una mezcla de Animal Crossing, pero con el estilo más gamberro de Red. ¿Para qué quieres Viva Piñata cuando ya tienes Animal Crossing? Sinceramente, ¿para qué, Freeman? ¿Para yo qué? Creo que la gente lo compraría, ¿eh? No lo descarto. No, porque tanto estéticamente como a nivel jugable es un poco más gamberro. No es tan quizá... tan infantil, tan niñería. O sea, yo es que a mí, por ejemplo, Animal Crossing no me atrae, pero por su estética, pero simplemente por eso, aunque reconozco que es un gran juego. Pero Viva Piñata, sí. Entonces, son tener dos alternativas del mismo tipo de juego. Te regalaremos una piñata para tu cumple, Freeman, va. Qué grande. ¿Vale? ¿Estás contento? Como cuando Belfa acabó Half-Life 2 y rompió su piñata con la palanca. Igualito. Vale, ¿también me daréis una palanca? También. Qué grande, gracias. Vale, de nada. Enemy Territory, Quake Wars. Qué ganas tengo yo este juego, la verdad. Confirmado en PlayStation 3. Sí, Freeman, no me mires, raro. Sí, sí. No, me sorprende, pero. Sí, sí, lo sé. Sí, pero vale, también me sorprende que. Le tengo ganas, tío. Que tengas ganas. Leí ya de él hace medio año y le tengo qué muchas grande, ganas. Bueno, grande. El titular concretamente falta que confirman PlayStation 3 y 360. Era un juego... pues ya está, viva. Juego de ID Software que retoma un poco el estilo de Enemy Territory Wolfenstein, de Battlefield, para quizá la gente lo conozca más, de clases, batallas multiplayer, que hasta ahora había sido anunciado para PC, se rumoreaba que podría ser en consolas y finalmente hoy mismo se ha confirmado, se ha dicho como informaciones solo que las versiones de consola están desarrolladas por otro equipo diferente al de PC, concretamente Cisaxis y Nerve Software son los encargados de llevar los susodichos ports. Y bueno, ahora se puede entender quizá un poco más que la versión de PC se retrasara a casi finales de año. Pues seguramente la querrán hacer coincidir las tres versiones. Bueno, a ver, saliendo en PC, para aquel entonces ya tenemos los tres nuestros pecerracos, ¿verdad, Freeman? Así que lo jugaremos en PC, ¿no? Vamos a tener unos monstruos. Ahí, ahí. Algunos con quad-core. Unas criaturas. Te vas a gastar la pasta, Goku, no. Por nada. ¿De qué te sirve un quad-core en una pantalla de 20 cuando yo Freeman, tendré una de 24? Ya hemos discutido esto fuera de micro. Sigamos. Te voy a dar envidia, punto. Sos como dos niños, no, sos como dos no. Niños. Sí, y tú serás el tercer niño con exacto, eso. Exacto, exacto. Tú no aquí te no te vas del tema. Bueno. De momento es un rumor, pero de confirmarse sería muy interesante, porque el concepto es casi el más ajustado para el título. Okami podría llegar a Wii. Es que usar el pincel con el Wiimote. ¡Oh! Enorme. Claro. Está pensado para eso. Es que está señores, pensado para eso. O sea, poder hacer. No con, se lo piensen dos veces. Cómprenlo. Bueno, primero háganlo, conversionenlo. Y de paso, si pueden, lo traducen. De paso, ya. Aquello como que no quiere la cosa. No, mira, si venga. Ya tenemos los textos y todo publicado, solo tenemos que hacer un copia y pega. Que lo distribuya Nintendo, que suele traducir las cosas y ya está. Venga. Pero bueno. Y si encuentra algo mejor, cómprelo. Que está difícil. Lo de busque, compare, si encuentra algo mejor, vale, cómprelo. Es que yo se le está yendo la olla. Pero está difícil porque naturalmente la disolución de Clover Studios es un hecho y eso puede hacer que no se convierta el título. Aunque bueno, es lo que se dice. Un port lo puede hacer cualquiera, entre comillas. La base ya está hecha, solo tienes que reescribir cuatro códigos. No hay que diseñar. Exacto, mínimo. Y poco más. Bueno, hombre, si fuera tan fácil realmente. A ver. Sí, no, pero ya nos decir, entendemos. Era una manera escalable, como tú antes 200 celdas a 10. Cierto, pues. A ver, que cabe decir que Capcom de momento dice que de momento no llegará a Wii. Yo lo he leído en algunos sitios que he dicho, no se flipen que aunque haya rumores, nosotros de momento no. Pero bueno, ese siempre de momento queda ahí. No han dicho y más que en no. Capcom. Han dicho últimamente que está muy solidaria con todas las plataformas. Sí. Inmensa noticia, para mí es la noticia del mes y casi hasta la fecha del año. Hazte rico con PlayStation 3. Con PlayStation 3. Es el titular. Un titular así curioso. Y dices, ¿cómo? ¿Gastándome 600 euros me voy a hacer rico? ¿Por qué? Pues sí, pues ya se conoce que normalmente los presidentes tengan unos picos de oro inmensos y este muy grandes. Este tiene de platino, y muy directamente. Sí, pues al parecer Jack Tretton, presidente de Sony Computer Entertainment América, saltó con las siguientes declaraciones a EGM y dijo, Electronic Gaming Monthly, y dijo, si eres capaz de encontrar una Play 3. Una sola Play 3. Más de 5 minutos en una estantería de cualquier parte de Norteamérica, te daré $1,200 por ella. Claro, en un montón de webs empezaron a poner fotos de stocks, de montones, de 30 juntas en plan piramidales, y yo, 30 por 1,200 son 36,000, quiero un... ¿Sabes? En plan así, o sea... Así que nada. Porque está claro que la gente no irá a reclamarle y él no va a hacer nada. O sea, mucho hablar y pocas nueces. Pero si la gente fue a reclamarle... Es que ¿dónde vas? Es que ¿cómo dices eso? Es mira que hay maneras de hacer declaraciones. Sí, exacto. Y mira que hay maneras quizás de sacar pecho. Fanfarrón. Pero o sea, es que... ¿Dónde vas? Es que es tan fanfarrón que queda... Que quedas en evidencia. Quedas muy mal realmente. Se puede ser fanfarrón y decir, mira, es un quedón, pero sabía hacerlo... Como nuestro queridísimo, ahora no me sale el nombre, pobrecillo. Peter Moore. Como Peter Moore, que dices, hostia, a veces dices unas fanfarronadas, pero hostia, tienes clase, pero es que este mete la pata hasta en el parking. Es exagerado. Yo llego a ser americano, la compro y le voy a reclamar, ¿eh? Y además, con lo acostumbrados que están allí... En montar pleitos, ¿sabes? Que un, y las demandas. Mamá, no me has hecho el desayuno, te meto una demanda, ¿sabes? Pues sí, prácticamente. Funcionan así, casi. Yo no sé cómo no le demandan a este tío. Porque se podrían hacer de oro. Sí. Sony Pictures llevará al cine, confirmado, Metal Gear Solid, The Movie, la película... ¿Quién si no iba a llevar esta película al cine? Sony, tenía que ser, que pues bien sus juegos de la saga Metal Gear Solid han salido para Sony. Ya puede mimar a Kojima. Exactamente. Lo cual ya confirma que el título saldrá en Blu-ray. Naturalmente. También, sí señor. También. Qué hábil. Bueno, pues que Sony igualmente sus películas, o sea, Columbia la sacará igualmente en Blu-ray. Por ser Sony. Pero en fin, que está así... Michael De Luca es el productor, que ahora mismo no sé en qué ha puesto dinero este tío. Michael De Luca, pues no lo sabía, pues no sé, se puede mirar luego. Lo miramos no luego. No lo sé realmente, pero bueno, el productor siempre es el que pone el dinero y el que censura, o sea que tampoco. Kojima, bueno, a ver, Kojima está de por medio, en parte, lo cual es un poco alentador. Claro. Yo lo que quiero saber es director y guionista. Y actores. Mira, actores. Hombre. Sí, sí. A ver qué aquí me tende Solid Snake. No sé. Yo sigo apostando por Hugh Jackman. Yo apuesto por Hugh Jackman. Yo es que forever. Lo vi en el truco final. Y ya lo vi un poco mayorcete. Ya ahí sí. Está perdiendo. Sí, ya crees que sí. Está perdiendo. Además tiene la cara demasiado ancha. Es bueno, que tiene demasiado cuerpo para Snake. Snake pues, siempre ha sido más estilizado, más verticalizado. ¿Qué creéis? Hugh Jackman es muy, muy horizontal. El hermano de Prison Break. ¡Oh! Por ejemplo. El prota. Sí. Qué bueno. Me encanta. Que es que no conozco su nombre. Ay, es que como no lo he visto, no lo sé. Joder, lo tengo en la punta de la lengua, no me sale el nombre. Bueno, él, no sé, tiene también, puede. Scofield, Michael Scofield. Pues, bueno, vale. Es el nombre del nombre personaje. De... Pues por ejemplo. Tiene un nombre súper raro el actor. Pero bueno, que actor y director. Ay, que director y guionista. A mí me interesa, ¿eh? Porque es la base. ¿Quieres que no es la base? Por actorazos que te salgan, si el guión es un churrasco. Cierto. Que no se aguanta por ningún lado, como el de Metal Gear Solid 2, acabas drogado. Acabas loco y no disfrutas de la peli. Es verdad, no me acordaba de lo malo que es el guión de Metal Gear 2. Claro, o sea, por mucha cara bonita que te pongan o... No, pero tampoco se sabe si va a ser Metal Gear 1, Metal Gear 2, no. Un mix. Se dice que puede ser entre el 2 y el 4, que pase algo entre el 2 y el 4, lo cual es positivo, si es así, porque... Así no hay las comparaciones exacto, de los, con el y juego. Y porque no claro. Hay ataduras tan estrictas con respecto a los juegos. Claro, porque... Que puedes tener ciertas licencias y ciertas libertades. Evitas que los fans te empiecen a comparar, esto no juega así, y la pieza sana. Ahí estamos. Que... Bien. Crysis también funcionará en PCs con 2 o 3 años de vida. Eso es muy grande. Pues no solo es muy grande, sino que no me parece ninguna fanfarronada. Shebat Gerli, uno de los integrantes de Crytek, ha comentado que han desarrollado todos los efectos de Crysis para que sean muy escalables según las especificaciones de hardware. Según han dicho, claramente creemos que Crysis podrá ser disfrutado por una gran cantidad de usuarios, incluso con ordenadores de hasta 2 y 3 años. Eso sí, también ha dicho que para ver Crysis en todo su esplendor tendremos que pasar al sistema operativo Windows Vista WoW y su DirectX 10, como ya sabíamos, pero la noticia es interesante. Vale, entonces, si se puede jugar en PCs de hace 2 o 3 años, para mí no hay excusa. Puede ver Crysis en Next Gen, en 360 y PlayStation 3, que dijeron que no puede, que es imposible. Hombre, no, seguramente no pueda en su máximo esplendor, DirectX 10, altas resoluciones. Pues especifica, lo podríamos hacer, pero no igual. La gente está avisada, por lo tanto, ya está, no hay ningún problema. Ya, pero desde un punto de vista mercantil, no es una opción lógica, ¿no? La opción que no es, es que el yo la tengo más grandismo de los PCs, empezará los de Next Gen. Tienes una consola que ya, se ve peor. Pero ya sabes que sobra mucha gente en el mundo. Sí, ¿sabes? Muchísima. Faltan francotiradores en este mundo. No me robes la frase. Far Cry fue un ejemplo de optimización y de escala. Por ejemplo. O sea, tú podrías jugar con ordenadores antiguos. Obviamente no lo veías en su máximo esplendor, veías menos reflejos, veías menos efectos. Podías quitar muchas cosas, pero se podía jugar. Pero podías jugar, lo que dices, no lo veo al máximo, pero puedes jugarlo. La experiencia de juego la puedes y aún así, en ordenadores medios, madre mía, cómo se veía Far Cry. Tiraba muy bien. Crysis seguramente será lo mismo. Ya lo hicieron y no creo que, ¿sabes? No creo por qué tenemos que dudar de ellos en ese sentido. No. El grandioso Team ICO ya trabaja en PlayStation 3. Y yo me pregunto, ¿volverán a ir más allá de la consola? Como siempre hacen en PlayStation 2. Bueno, yo creo que en este primer título no. Empezarán flojito, enseñarán. Yo creo que algo empezarán nuevo. Empezarán flojito como con el ICO. ¿Qué dices? ¿Esto es HDR? ¿O qué es? Bueno, eso sí. Pero elementos de pantalla y tal había pocos, me refiero. Ya, bueno. Técnicamente no era lo más, pero sí que nos sorprenderán, eso está claro, con algo nuevo. Es que me lo veo, o sea, espero que sea algo nuevo. Que sacarán, yo qué sé, en 2008, 2009, el juego de Team ICO y el Zone Offenders 3. Y ya está, yo estaré en la quiero. Resbalando estarás. Sí, sí. Sacarás aceite. En fin, ¿qué le haremos? Atención a esta gran noticia por parte de Ubisoft, que dice que es de su interés sacar 3 nuevas sagas cada 3 años. Pues así es, según que les ha gustado el concepto de sacar un juego estrella cada año, en plan correr con Advanced Warfighter para 360, luego 3 Red Steel en Wii, más adelante Assassin's Creed, que también es una nueva saga, también como en el pasado hicieron con Splinter Cell o el resurgir de Prince of Persia. La verdad es que Ubisoft, si realmente está donde está, es porque en 5 años ha ido sacando poco a poco nuevas sagas que han tenido un tirón bestial y que ya forman parte de nuestra cultura y de nuestro día a día. Tienen un equipo de I+D tan grande, impresionante, pero tan bien estructurado, que trabaja tan bien y que tiene tantas buenas ideas, y que además, que seguramente, a ver, de las ideas que recibe o crea, deben crear 40, pero saben quedarse con las adecuadas para triunfar. Que eso es quizá lo más difícil, el saber acertar con las ideas. Que obviamente tienen sus errores, ya lo hemos dicho aquí algunas veces, pero es que lo hacen tan realmente bien y además cuidan las ediciones, cuidan a los usuarios con unos code game más que interesantes. Es que hay que reconocérselo, Ubisoft se lo curra. Y Ubisoft es grande. Y con esta noticia llegamos al final de las noticias de la semana. Un minuto y medio de pausa y volvemos ya con el magnífico especial Broken Sword. Hasta ahora. Paris in the fall, the last months of the year and the end of the millennium. The city holds many memories for me, of cafes, of music, of love, and of death. Y así empieza el primer Broken Sword. Esto era la voz en off de George Stobar, del doblador original en inglés. Y bueno, pues aquí tenemos un poco que comentar antes, poner a la gente en situación, qué es Broken Sword, cómo nació, quién creó esta saga, y luego comentar pues los cuatro juegos que hay de la saga y alguno más. Exacto, y alguno más. Alguno más de bonus. Ahí está. Y bueno, pues empezaremos comentando que Broken Sword es una serie de juegos de aventura, aventura gráfica, lo que se conoce como aventura gráfica, creados por el diseñador Charles Cecil, de Revolution Software. Como digo, la serie consta de cuatro juegos y acontece toda ella alrededor de su protagonista, George Stobart, este que ya hemos nombrado un par de veces, en diferentes historias de ficción, con bases todas ellas, todas estas historias mitológicas. Y bueno, hablemos un poco de los creadores. Antes de pasar a los juegos, Revolution Software, la compañía, que es el estudio editor, exactamente, empresa británica, desarrollo de juegos de aventuras, afincada en York, al noroeste de Inglaterra. Compañía fundada en el 1990 por el antes mencionado Charles Cecil, además de Tony Warriner, David Sky, sino Erin Carmody. Exactamente. Crearon esta compañía, como decimos, en el 90, con el objetivo de crear su primer juego, Lure of the Temptress, lanzado en el 92. Dos años de desarrollo tuvo este juego para Amiga, Atari ST y PC. El juego tuvo un cierto éxito. Luego, en el 94, dos años más tarde, sacaron un nuevo juego, Beneath a Steel Sky, para Amiga y PC, que tuvo algo más de repercusión en Amiga y en PC. Cabe mencionar que el humor británico en este último juego, en Beneath of a Steel Sky, ya se dejó entrever un poco entre los chicos de Revolution, pese a que el juego no parecía presente una comedia, dada la ambientación futurista cyberpunk que tenía el juego. Y comento lo del humor británico porque iremos viendo luego durante el juego que sí que toda la saga tiene un poquillo ese humor. Más que todas, sobre todo los dos primeros títulos. Sí, más que ninguno. Bueno, el cuarto también empieza un poco, pero ya no es tan británico, es un poco más sarcástico. Sí, porque sí, tampoco lo hace el mismo equipo, como comentaremos. Exactamente. Y se nota un poco. Exactamente. Pero bueno, Revolution Software sin duda tampoco es que vaya a pasar a la historia por estos juegos. Si pasará a la historia o se le recordará, será porque en el 96 lanzaron Broken Sword, la leyenda de los templarios. Y así la compañía consiguió su mayor hit de ventas y donde ha conseguido mayor fama, como hemos dicho. Y se ha convertido, no en vano, así en la principal franquicia de la empresa. Situados un poco sobre quiénes son pues los papás de la criatura, hemos comentado que la saga Broken Sword está hasta la fecha pensada, o sea, ha sido creada, son cuatro episodios. Exactamente. Inicialmente eran tres. Era exacto. Una trilogía, pero después ya comentaremos más adelante de lo que pasó con el 3. Sí. Dijeron, venga, vamos a sacar un cuarto, que si no nos degollan los fans. Y como decimos, principalmente cuatro porque hay rumores. También hay rumores, hay una sorpresita. Rumores, como comentaremos luego. ¿Cómo os gusta el hype? Sí, claro, mira, hombre, que fue hablar. Bueno, ojo, el anti-hype, sin sí, duda. Que es el primer vez por el Messenger. Oye, ¿y si ponemos esto en el foro? ¿Qué? Vaya tela, Freeman. Así que los papás de la criatura, Revolution Software, en el 96, digamos que encontraron su gallina de los huevos de oro con esta magnífica obra maestra que, valga la redundancia, labró su nombre con letras de oro, llamado Broken Sword, la leyenda de los templarios. Así es, el juego se lanzó, como hemos dicho antes, en PC y fue llevada, publicada la la edición a cabo de Virgin Interactive Entertainment. Posteriormente también fue publicado en PlayStation y años más tarde, en el 2002, se lanzó incluso una versión reducida para Game Boy Advance. Sí, curiosa versión la que salió para Game Boy Advance, sí. Y ojo, se veía muy bien, ¿eh? Se veía bastante bien para ser la plataforma que era, claro, para Game Boy Advance. ¿Qué vamos a decir? Curioso. Pero, sí, estaba bien. Una iniciativa curiosa. Mira. Pero ¿y mantenía el point and click y toda la historia o era más...? No lo he jugado. La verdad que no tengo ni era, idea. Era, nada, a ver, tirabas hacia la derecha o hacia la izquierda y como si con el ratón clicaras, pues... Supongo. Si tienes que ir a la derecha, clicabas a la derecha. Si tenías que ir un poco hacia arriba, tirabas hacia arriba. Supongo y... que debía ser un poco adaptado, porque si con con el impact digital tenías que mover el cursor, no, no, no, no, un era más estilo... a ver, ahora no me sale. Bueno, da igual. Iba a decir alguna aventura gráfica adaptada, sí. Vamos. Sí, sí, exacto. Bueno, bien, Broken Sword, la línea de los templarios. Como toda buena aventura gráfica, tiene una historia base rica para dar pie a pues los puzzles, las conversaciones y digamos toda la parte de investigación que un juego de aventura gráfica tiene. Historia que naturalmente os vamos a spoilear, vamos a contar hasta cómo termina y todo. Todo, todo. No, no, no, no. Tranquilos que vamos a hacer simplemente una pequeña introducción de la historia, del argumento de cada uno de los juegos. Entonces, así como pincelada de Broken Sword, la leyenda de los templarios, diremos que la historia comienza con la presentación de este personaje, de este gran personaje, George Stobart. Que es un abogado americano que, bueno, está de vacaciones. Por París. Exacto. Por la ciudad, la capital de Francia. De l'amour. De l'amour. Oh. Oh. C'est mon ami. El pobre chico, que no es un chico muy afortunado, es un poco paradete, un poco indeciso. Es un poco Fukui. Sí, la verdad que sí. En ciertos aspectos, ¿eh? Tampoco aspecto, que la gente se piense que yo soy como George Stobart, ¿no? Tampoco no. Tú acabarás diciendo por la calle y la nieve se tapaba, no. Qué grande. Uy, quién sabe cómo acabaremos. Uy. Pues sí, el chico pues no tiene mucha suerte, como digo. Y bueno, en sus vacaciones en París está tomándose un café en una terracita muy mona. Y de repente ve entrar a un payaso en la cafetería. Que dices, bueno, un payaso por aquí, así que hace de paseo. Bueno, sospechoso, pero bueno, el tío sigue a lo suyo. Bueno, sospechoso los globos que lleva con esa sonrisa en plan Joker. Dice, este bueno no es. Pero claro, George Stobart también es muy confiado. No desfía de la gente. Dice, va, sí, no por pasa eso nada. Fukui, ahora lo entiendo. Claro. Por eso te decía esta buena yo. Persona. Exacto. Sí, sí, es así, pues eso, un poco buena persona. Demasiado, porque el payaso obviamente no tenía buenas intenciones. Iba a ese café a dejar una bomba, el tío se pira rápidamente y ¡pum! El café está ya en mil pedazos y George Stobart sobrevive de milagro, pero bueno, magullado, y el tío que dicen ya me han fastidiado las vacaciones. Pero bueno, si solo fuera eso. Detallito de cómo deja la bomba, porque a mí que el detalle de que deje la bomba en forma de acordeón... Te mola. Me ha gustado yo, mira, la música puede llegar a matar. Vaya tela. Ese es tu primer pensamiento que pasó por la cabeza. Sí. Curioso, Freeman. Yo ya sabes que juego raro al juego. Sí, sí, sí. No, sí. Pero... Tú siempre vas más allá. Me ha gustado el detalle. Bien, bien. Bueno, pero bueno, por suerte para George, siempre que le pasa algo malo, le acaba pasando algo bueno. En esta ocasión, a partir de esta serie de acontecimientos, el protagonista, nuestro amigo George Stobart, conoce a una periodista llamada Nicole. Oh, Nicole Collard. Oh. Qué buena, con ese acento francés. Sí. Que tiene tan cuco. Toda ella muy mona y también con más carácter que George. Joder, y tanto más echa pa'lante, vamos. Más echa pa'lante. Bueno, le da para el pelo en cualquier comentario. Pero cualquier comentario, sí, es de... A ver, chaval, pero ¿tú qué espabila, haces? Espabila. Porque además lo trata un poco como al principio, como el típico turista americano. Sí, exacto, sí, ¿tú sí. ¿Tú de sí. qué me vas, sabes? O sea, tú eres americano, un turista y americano. ¿Y qué? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, cuando le dice, no, podríamos hacer una entrevista y tal, y no sé qué, y ella, sí, vale, vale. Y parece ya, típico... ya mañana si eso... Le da largas, ya hablamos, le da en plan largas. Como si dijera, bueno, pues me llamas, pero si no te da el número de teléfono, es igual. En plan un poco así. Es una chica dura, con un caparazón difícil se le ve de penetrar. Con esa minifalda negra. Chica de armas tomar. Sí. Pues bien, estos jóvenes, George Stobart y Nicole Collard, al final, pues bueno, con esta relación un poco rara que empiezan no como buen pie, acaban decidiendo comenzar una investigación para investigar, valga la redundancia, que esconden las conspiraciones supuestas, conspiraciones que han llevado a cabo este atentado, que se esconde detrás de ello. Veremos durante el juego cómo se entremezclan historias de cultos, asesinatos, todo ello girando, atención, esto es importante porque durante toda la saga también, o casi toda la saga se dará, en torno al mito de los caballeros templarios. Sí, es algo que se va un poco repitiendo. Exactamente. A mí un mito que me gusta personalmente, es una parte de la mitología que me parece muy interesante. Y bueno, pues como también toda buena aventura gráfica, habrá muchas localizaciones diferentes y nuestros amigos viajarán por todo el mundo, yendo a París, Irlanda, Siria, España también y Escocia, entre otros sitios. Uno de los detalles más interesantes de todo esto no solo es la cantidad de localizaciones, que supongo que es lo que ibas a comentar ahora, que es el fantástico, pero más que fantástico, diseño 2D de todos los escenarios. O sea, así es, el videojuego se realizó íntegramente en 2D como animación de dibujo animado. O sea, realmente parece que estabas viendo un dibujo animado. Sí, para ello se usó el motor Virtual Theater. Se usó el motor Virtual Theater para poder llevar a cabo este despliegue de gráfico 2D. Que es puramente dibujo tradicional. Sí, sí, sí. Y es una mano, gozada. Lo cual sí. Aún aumenta más el trabajo tan loable y tan reconocido de estos desarrolladores. Además que desprende un carisma sin igual. Además, es una serie de cúmulos, sobre todo esas pequeñas animaciones que ves un escenario pre-renderizado, como, o sea, pre-renderizado. En aquella época ni existía ese término. Ni existía. Bueno, pero me estático. Refiero, es estático dibujado, pero puedes levantar la tapa de esa basura o puedes moverte en esa pequeña alcantarilla al principio. Son esos detallitos de animaciones que aumentan la valoración que tienes por y por además, a mi parecer, es un aspecto que no solo es positivo por todo lo que hemos comentado, sino porque creo que eso lo hace completamente atemporal. Cierto. Sí, que juegues cuando lo juegues, tienes siempre ese aspecto como de dibujo animado, que sí que tal vez lo notas un poco añejo porque la animación avanza, pero... Yo creo que más lo que se nota añejo es la baja resolución en la que están los dibujos. Sí, bien. Pero los dibujos en sí siguen estando perfectos, con muchísimo detalle en los escenarios, o sea, escenarios llenos de detalles, que comparados, luego lo veremos con juegos 3D que se ven mucho más vacíos, aquí no, aquí realmente eran escenarios vivos, con todo lleno de detalles, con muchas localizaciones, con mucho trabajo de fondo, o sea, que no era necesario para el juego, porque realmente con dibujar o añadir aquellos elementos con los que vas a interactuar ya era suficiente. Sí, porque pero tal vez pasas, interactúas y te fijas y te vas. Exacto. Pero no, ellos han tenido el mimo y el interés de decir: esto te lo vamos a completar, de manera que si te fijas, sepas que hemos hecho ese trabajo. Exactamente. Así es que piensa que es como dibujar muchísimos cuadros, porque como que cada plano es una cámara fija que quizás se mueve horizontalmente de izquierda a derecha, pero ya está dentro del propio cuadro. Cada escenario, cada zona por la que interactúas, es un plano diferente, es un cuadro dibujado a mano con mimo y detalle. Y sobre todo eso, mucho mimo. Sí, sí, sí. O sea, realmente los gráficos y tanto las animaciones de los personajes eran en alta calidad, no alta resolución, pero sí con grandes animaciones que no se veían forzadas, se veían muy fluidas. Era eso, como estar viendo un dibujo animado. O sea, si un personaje levantaba la mano, corría, andaba, eran animaciones que se entrelazaban muy bien. Y todo eso además muy bien integrado en el propio escenario. Realmente, en cuanto a técnica, es un juego que sorprendió. Y que es eso, hoy incluso en día, a pesar de esa baja resolución, de faltarle más detalle en altas resoluciones, de notar esos pixelitos. Estaría muy bien una reedición a 1280, ¿eh? Sería grande. Sería genial, de verdad, ¿eh? Estaría muy bien. Un pack coleccionista con todos los Broken Swords en un par de DVDs. Qué bueno. Y con los dos anteriores subid esa resolución. Me encantaría, yo lo compraba fijo. Vamos, sí, yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? En serio. Wow. Y puedes disfrutarlo. Y lo volvería a rejugar. Sí, es que vamos, que sería eso. Sí. ¿Y como concepto jugable? Como concepto jugable era una aventura gráfica al estilo de lo que siempre se ha llamado point and click. O sea, apuntar y clicar. O sea, tú te mueves con el ratón, el cursor por toda la pantalla, y cuando te pones encima de un objeto que es susceptible a interactuar con él, pues puedes hacer o cogerlo, o mirarlo, pues es una puerta, abrirla. O si es un fuego, apagarlo. O sea, hacer una acción con dicho objeto. Mirar el objeto, simplemente. Todo susceptible, pues eso, conmigo, con el cursor. O sea, apuntar y clicar. Más que ninguno de los objetos que tienes salen en pantalla. Tú cuando estás jugando no ves ningún tipo de menú. Solo si te mueves hacia arriba o hacia abajo se despliegan unos pequeños menús, como si fuera la barra de inicio de Windows, que se sube o se baja, en plan así. Y no sé, a mí un detalle que me ha llamado tremendamente la atención es lo malos que son los desarrolladores contigo jugando. Es decir, me explico. Tú, por ejemplo, tienes una conversación, estás hablando con un personaje, ¿sabes? Por primera vez. Y te comenta un detalle, pues yo qué sé. Le preguntas sobre el payaso, ¿vale? Y te da una pequeña explicación. Y luego te salen unas opciones. Hablar de ella la primera vez que hablas de Nicole. Sí. O sea, con... Y te da la opción de hablar con ella, hablar de la explosión, hablar de los policías o hablar del payaso la segunda vez. Yo decidí la segunda vez hablar del payaso. Me habló de ello y luego me dio largas y se piró y me quedé con las ganas de... ¿Y tú qué? ¿Quién eres? ¿Qué es de tu vida? Ah, bueno, es... ¿Sabes? Elegiste la opción equivocada. O no, porque claro, me enteré de un detalle que luego me sirvió para resolver otra cosa. Pero, ¿sabes? Me quedé con las ganas de... Y yo, y ahora tengo que volver para atrás y... Yo, ala, quiero saber más. El siguiente personaje que me encuentro, igual, 5 opciones. Elijo una, me da otra opción. Me quedo con 3 sin saber nada y yo... Yo quiero saber más. Sigues avanzando para ver si puedes... Es puro vicio, de verdad. Yo he de reconocer que lo he probado para venir a especial sin absoluta ignorancia y estoy absolutamente enganchado. La grandeza de Broken Sword. Pero enganchadísimo. Es un juego de hace 10 años y no tengo problema en jugarlo y dedicarle a horas y estar absolutamente... ¿Sabes? Hoy en el trabajo estaba pensando en cómo resolver un puzzle en el que me quedaban callado. ¡Qué grande! Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de un videojuego, que estés fuera del videojuego y estés pensando en eso. ¿Cómo lo hago? Algo luego probaré esto. Y que por desgracia algo que ya casi... Ya casi no está... Yo no lo encuentro ya casi, ¿cierto? A mí... Escasea mucho. Sí. Y es una gran pena. Es una gran pena. Lo comentaba el otro día Luis Permón en uno de sus posts sí, que él también siente. Pues yo sinceramente lo acabo de descubrir con Broken Sword. Grande que haya sido con Broken Sword. Qué hombre. Grande, de verdad. Me siento tremendamente bien en ese sentido. Claro que sí, porque realmente esto comentas de los personajes. O sea, no era la típica aventura de que hablas con un personaje y siempre te va diciendo lo mismo, sino que aquí las conversaciones se adaptan un poco al carácter del personaje. Si el personaje pues es un personaje que no tiene muchas ganas de hablar, no te dará muchas oportunidades de hablar sobre según qué temas. O si insistes demasiado, puede ser que se vaya el tío. Sí, que o sea, te mande a tomar viento sí, sí, y ya sí. está. O sea, sobre todo en cuanto a conversaciones, porque no afecten al tema de puzzles, ¿vale? Pues hay que comentar que durante el juego nos encontramos con diferentes puzzles, diferentes enigmas, diferentes bloqueos. Es decir, llegamos a un punto donde no podremos avanzar por lo que sea. Pues hay que buscar objetos, combinarlos entre ellos, dárselos a alguien. Esa es un poco, digamos, la temática de cualquier aventura gráfica, concretamente de Broken Sword, hasta conseguir avanzar hacia otra situación. Y el juego pues va así de situación en situación, intentando resolver los problemas que te impedían llegar a ese momento y así ir avanzando poco a poco. Entonces, el tema de las conversaciones es un tema que no afecta tanto directamente a la jugabilidad, es más, de conocer datos, de conocer gente, de que te den alguna pista, pero no te impide seguir avanzando. Por ejemplo, que no encuentres un objeto X, hasta que no lo encuentres, quizá no puedas avanzar hasta cierta zona. Pues por ejemplo, estás en París, necesitas un objeto que te dé fulanito y tal, para luego irte a tal país y dárselo a otra persona. Pues si no tienes objeto, no podrás ir. Pero el hablar o no, dejar de hablar con una persona, no influye tanto. Pero sí que influye más en la ambientación, y eso se agradece. En ese sentido, quizá no es tan desesperante como Indiana Jones The Fate of Atlantis, que allí cada Exacto. conversación era un puzzle, era como un algoritmo, una especie de Primero acertijo. Le digo esto, luego le digo lo luego otro, para tal, que luego me diga sí. Sí, ¿sabes? Era un, por favor, un poco de calma, que también era otro estilo, pero sí, en ese sentido no es tan problemático a la hora de plantearlo. Así es. El tema de los puzzles, cabe decir que eran... No demasiado complicados, pero sí que te daban a pensar. O sea, había momentos que eran lógicos, pero... Y se podían resolver de manera evidente muchas veces, pero te daban un poco de juego. Y eran además variados. O sea, juegos, pues, puzzles, como digo, pues, de combinar objetos, de dárselos a fulanito, de utilizarlos con algún otro elemento. Y bueno, variedad había mucha y además divertida y con dificultad moderada, digamos. En cuanto al sonido, pues el juego cuenta con una banda sonora orquestada, de lujo, la verdad que está muy bien orquestada. Lo que estamos oyendo durante el programa es una compilación de los 3 primeros Broken Sword, van sonando un poco aleatorias. Del 4 Broken Sword no he podido conseguir la banda sonora. Y bueno, ya iréis viendo que hay música muy variada, porque también depende del ambiente en el que estamos, de la ciudad, del país, con música totalmente diferente. O sea, no hay un tipo de música que se asocia a Broken Sword, sino que es muy diversa. Es música que se asocia a cada ambiente. Exacto, pero le da pues eso, realismo, y le da un aporte mayor a la ambientación concreta en el momento y lugar en el que estemos. Y luego las voces eran magníficas, tanto en el doblaje original en inglés como el doblaje que llegó aquí en español. Sí, cabe decir que sí. Que ahí sí que era bueno. La voz de Joseph Stobar, doblada por Tomás Rubio, el querido nuestro amigo Tomás Rubio en Broken Sword. Pero lo de este hombre era curioso, porque empezó doblando de puta madre para los personajes que hacía, y a medida que ha pasado el tiempo, la desidia o quizá el apalancamiento de doblar le ha hecho doblar peor. Porque en Joseph Stobar es que... Es George Stobar. La gente que ha jugado a Broken Sword en castellano asocia esa voz directamente a George Stobar. Exacto. Porque le pega mucho al personaje. Y le queda realmente bien. O sea, no hay que reconocerlo. Aunque yo sigo viendo a Kane, yo oigo George Stobar y veo Kane. Yo, tío, eres un vampiro. Pero mátalo, sí, y mátalo y pírate. Y vete a por la segadora de almas y deja a esta tía. Pero en ese sentido, bien, hay que alabar el trabajo de Tomás Rubio. Así es. Y bueno, poco más que comentar del juego. Fue un éxito comercial, de crítica, y es considerado por los fans como el mejor juego de la serie de toda la saga Broken Sword. Y bueno, como... No es para menos. Claro. Y como tuvo éxito, pues dijeron, vamos a hacer una segunda parte. Y la comentamos dentro de un minuto. Y bien, con ritmo y alegría, llegamos al 1997. La segunda parte de Broken Sword fue lanzada bajo el subtítulo Broken Sword 2, Las Fuerzas del Mal. Salió para PC, otra vez para compatibles, y PlayStation. Cabe mencionar que las versiones que comentamos básicamente son las de PC, pues son las que se consideran donde nació la saga. Efectivamente. El control era mejor, los gráficos también, y donde yo recomiendo que se jueguen. No solo donde nació la saga, sino donde nació el género, es que es así de simple. Sí, sí, sí. Las versiones de PlayStation quedan como mero recuerdo, para a mí al menos en mi consideración. Y bueno, Broken Sword 2, Las Fuerzas del Mal, de nuevo... La historia versa sobre mitología, en esta ocasión sobre un culto a un dios maya. Hay una conspiración en torno a un próximo eclipse solar que podría causar la destrucción del mundo. Y para evitarlo, George y Nico, que de nuevo ahora quizá con una relación algo diferente. Sí. Pues deberán encontrar tres piedras mágicas de origen maya para encerrar así para siempre a este dios. Y bueno, que nos acabe el mundo y que los malos se vayan a la prisión y todos acaben contentos y felices. Una historia que, bueno, aunque nosotros no profundicemos demasiado, porque hemos dicho que no es la idea, trata muy bien los temas mitológicos. Y en esta ocasión, también el tema maya, a mí es un tema que me gusta. O sea que, oye, ideal, ¿eh? Contigo acertaban. Sí, sí, sí. Al menos en los dos primeros. El tercero ya, bueno. Pero sí, los dos primeros acertaron bastante. ¿Para quién te llamarán? Oye, Fukui, ¿qué quieres ver esta vez? ¿Qué hacemos? A ver. Es que el tercero era tema quejas. ¡Qué pesado! Que no eran bueno, ni cajas, ¡qué tío. Bueno! Me ha gustado ese apunte mucho. Era la mitología de las cajas. Una mitología, una gran mitología. Se esconde mucho detrás mucho, de las cajas. Pues bien, bueno, en el Broken Sword 2 el tema, como digo, es del maya. Las cajas no llegaron aún a la cultura maya. No, todavía no. Eran piedras. Y como digo, profundiza muy bien en dos aspectos. O sea, siempre estamos hablando de ficción, pero como mínimo una ficción interesante, una ficción con un argumento sólido, una ficción que te anima a seguir, a descubrir qué está pasando, quién puede ser el malo, quién puede ser el bueno, con muchos personajes, aunque siempre solo comentemos a George y Nico, que son los principales, muchos personajes implicados en la trama. Y no muy sabes, bien implicados, además. Muy bien implicados, muy bien inmersos en ella, no sabes si este es el bueno, si este será el malo, si este jugará hará un doble juego, si este tiene alguna intención oculta. Realmente como argumento, pese a que no le estemos dando mucha importancia, la tiene. Realmente vale la pena. En definitiva, es que en cualquier aventura gráfica es el peso primordial. O sea, ha de tener un argumento que te anime a seguir investigando, a decir, bueno, quiero pasar al siguiente nivel, o sea, no nivel, al siguiente zona, quiero continuar, llegar, ver qué pasa. Para eso, para descubrirlo. Si no, ¿qué interés tienes? O sea, aquí no es un juego de matar, pues que quiero matar y punto, para hacer más puntos que otro. O quiero llegar al nivel para ver cómo es. No, no, sino para la historia. Aquí realmente es para descubrir qué está pasando. Como novedad, en esta segunda parte, el jugador controlaba a los dos. A los dos personajes, en algunas ocasiones concretas. A George y a Nicole, sí. No es que se pudiera elegir. Sino era más por cuestiones de guión. Exactamente, en según qué momento, pues a George por algo, por lo que fuera, no lo llevabas. Exacto. Y llevas a Nico. Correcto. Y cuando no llevas a George, que es el que siempre habías llevado hasta ahora. Un añadido bastante curioso, bastante acertado, creo yo, porque no era algo que nos molestaba. Porque no dices, yo quiero llevar a George, que es al que estoy acostumbrado. No, pues bueno, llevas a Nico porque veías que realmente en el momento era quien tenías que llevar. Exacto. Y no molestaba. Estaba muy bien implantado. Y de nuevo, pues el juego nos brindaba con muchísimos escenarios, con muchísimas localizaciones estupendas, como París y Marsella en Francia, Centroamérica, Londres o el Caribe. Los gráficos se mantienen en la línea. Sí, usaban el mismo motor, el Virtual Theater. Algunas modificaciones para incluir efectos de humo y similares con más calidad, pero bueno, básicamente lo mismo que habíamos visto en Broken Sword 1. Gráficos estupendos, diseño, como he dicho, muy bueno, dibujos a mano, 2D, la estructura de juego igual, point and click, apuntar y señalar, mismo tipo de puzzles, mismo tipo de problemas que nos encontramos, de misterios, y un avance más o menos similar, excepto en el que el desarrollo era más lineal que en el anterior, puesto que en el anterior no hemos comentado, pero muchas no, pero sí que en algunas ocasiones podías elegir a qué localización querías ir. Es verdad. El orden no era preestablecido. Dices, ahora quería ir a Francia a hablar con fulanito. Y luego me voy a tal sitio y hablo con fulanito y luego vuelvo. No, aquí era marcado. Te decían, ahora ves aquí, haz esto. Hasta que no acabes todo lo que tengas que hacer aquí, no volverás. O pasarás a la siguiente zona, al siguiente país, a la siguiente localización. En la otra localización estarás tanto tiempo, luego irás a tal sitio. Estaba ya todo mucho más marcado. Y es una de las pocas críticas que se le pueden tener al juego. ¿Por qué? Realmente casi todas las aventuras eran así. O sea, no, es algo que no era bueno, pero tampoco era algo malo. No, era casi lo preestablecido. Sí, era algo que, bueno, aceptabas, que quizá era raro que en el primero se hubieran dejado y en este no, pero también era algo que por guión no quedaba mal. Sí, además como que por guión tenías también que alternar a los dos personajes, te daba esa pequeña sensación de, bueno, estoy haciendo algo también diferente y compensaba, en cierto modo. Así es. En ese sentido, quizá por este detalle se considera la segunda parte peor, entre comillas. Exactamente. Simplemente, bueno, por el tema lineal. Sí, aún así peor siendo un grandioso juego. Claro, claro. O sea, peor entre comillas. Sí, sí, sí, sí. Yo creo, personalmente, esta es opinión personal, que también por el tema de la historia de la cultura maya. Creo que si bien está bien implantada la historia y a mí personalmente me gusta, creo que cuajó mejor en los fans el mito de los templarios que no el Imperio Maya. El dios maya. Esto se notaba que era una historia puntual, que se notaba que iba a empezar y acabar. Una historia, una aventura en la que George Stobar y Nico se habían encontrado y cuando la solucionaran, pues acabó. En cambio, el mito de los templarios siempre como que da un poco más. Dices, aquí no ha acabado la cosa y seguro que esto dará más de sí. Era como algo más grandioso, una aventura más épica, más profunda, ¿sabes? Y yo creo que también quizá ese es otro de los motivos por el que Broken Sword 2 está un peldaño, un pelín más abajo que Broken Sword 1 dentro de la escala de toda la saga. A nivel de audio, ¿qué te ha faltado comentar estos detalles? A nivel de audio, seguía la misma estructura de sonido con las localizaciones distintas y su música variada. Y doblaje también el mismo, se mantenían los dobladores, tanto en la versión original inglesa como en la española, con de nuevo George Stobar alias Tomás Rubio, y estupendamente doblado como antes. O sea, ahí no perdió ni un ápice y se mantuvo totalmente. Música orquestada igual. Se ganó quizá un poco en efectos de sonido. Había un poco más de variedad, quizá por lo que hemos dicho de que también se habían incluido efectos nuevos como efectos de humo y similares, pues se habían incluido esos pequeños nuevos efectos para acompañar a estos efectos gráficos, pues que el sonido fuera acorde, pero poco más a añadir. Pasamos a Broken Sword 3, la tercera entrega, que esta sí que dará bastante más que hablar. Sí, la verdad es que sí. Conocida como Broken Sword, sin número, Broken Sword, el sueño del dragón. Me conocía también como Broken Sword, que se podían haber ahorrado. Sin duda, sin duda, sin duda. Se supone que iba a ser la última entrega de la saga, se supone que iba a ser una trilogía. Fue publicada en octubre de 2003 por THQ Europa, para PC, PlayStation 2 y Xbox. ¿Qué dices? Uy, suena raro. Sí. ¿Aquí ha pasado algo? Aquí han añadido Xbox y, bueno, PlayStation 2 la han vuelto a sacar el juego. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Exacto. O sea, ¿qué han liado? ¿Qué han liado? Bueno, comentaremos primero la historia. Me parece bien. Poner la gente en situación, comentaremos lo bueno. La historia, bueno, tenía su y lo suelta interés. Ya. Dice, comentaremos lo bueno, coma, la historia. Y luego ya comentaremos lo demás. Coma, el resto. El argumento de Broken Sword, Sueño del Dragón, nos presenta a George y Nico, nuestros amigos protagonistas, separados. Está cada uno en un sitio. Sí, y por lo que parece, no es que estén muy contentos. No. De la situación. El uno con el otro parece Exacto. que han roto un poco peras. Cada uno vive su propia vida después de haber pasado todas las aventuras que han pasado. Que puede dar las aventuritas, uno quizá acaba harto. Sí, sí, porque es que George Stobar... Es que George Stobar es un flandul que sopla si se mueve, y la otra, que es un King Kong... Chocan. Claro, es que es inevitable. Hacemos esto. Bueno. ¿Cómo que bueno? Dime, venga. Exacto, es, en fin. Le falta sangre en las venas. Exacto. A George. Incluso después de todo lo que le pasa al tío. Sí, no, exacto, no despierta. Sí. Pues bueno, Nico sigue con su carrera como periodista. Y George planea ganar mucho dinero. Sí, hombre, sin duda lo tendrá fácil. Sí. Con patentes de inventos de un científico un poco chalado. Bueno. Seguro que el científico le vendió la moto y el y tío como tío, que es sí, un... Sí, no, bueno, voy a hacer rico. Hala, qué bien. Seguro que tus inventos los venderé muy bien. Sí, sí. Sí. Mola la canción esta. Nos faltan unas falditas y aloja. Ya está. Bueno, pues ambos parecen destinados a no vivir juntos ni tranquilos, porque... Para empezar, el avión de Stobar, cuando este se dirigía a ver a su amigo el científico loco, se estrella en el Congo, lo que lleva a presenciar también el asesinato del científico al que iba a conocer. O sea, se estrella y matan al científico que iba a conocer. Tío, mucha suerte no tienes, no, ¿eh? Perdona, no, demasiada, que te diga. Demasiada. No me extraña que Nicole no quiera estar contigo. Hombre, porque traes cosas malas. Cosas malas. Es verdad. Por su parte, Nico encuentra muerto al hacker informático al que debía entrevistar, por cierta entrevista para un periódico, y todos los indicios, además, indican que ella fue quien la mató. O sea, le mató a él. Es decir, ella llega, se encuentra el percal del hacker muerto, y las pistas le... han dejado algo ahí, porque ya, claro, acaba de llegar, que parece indicar que ha sido ella. Y ella no ha sido. Entonces la tía dice, uy, yo me piro. Mal asunto. Que aquí hay mal rollo y me van a meter el muerto a mí. Sí, nunca mejor dicho. Y nunca mejor dicho. Pues bueno, ambos están inmersos en algo más grande de lo que esperaban. Se deja entrever poco a poco que... esto no son casualidades y que las cosas están pasando por algo y que hay algo capaz de acabar con el mundo tal y como lo conocemos. Por el camino, nuestros protagonistas visitarán de nuevo diferentes partes del mundo como París, Glastonbury en Inglaterra, el Congo, Praga o Egipto. Y por el camino se encontrarán con viejos conocidos, algunos de las anteriores sagas, y algún enemigo nuevo. Bueno, pues se centra así de nuevo, eso sí, comentaremos así un poco por encima, sí, de pasada, que la leyenda de los Caballeros Templarios se vuelve a tocar. O sea, sí, se parece que esta pelín, amenaza, sí, puede tener que ver otra vez con lo que ya vivieron en Broken Sword 1. Por eso lo de que esta iba a ser la última entrega, cerrando así un poco el argumento de la mitología que se había abierto más en Broken Sword 1 que no en el 2, que quedó más cerrado. Eso en cuanto a historia. Exacto. Pinta bien, no está mal. Es una situación nueva en la que pues los personajes pues están viviendo más por su lado. Sí, aparte te interesa saber también por qué ha pasado eso, porque tampoco se acaba de explicar. Claro, o sea, intuyes porque exacto, más o menos vas viendo qué puede pasar, pero no se sabe bien qué ha pasado. Tienes interés también, o sea, ya son dos personajes que tienes cariño, tienes cariño y interés saber qué pasa, o sea, tú quieres que... Dices, uy, están pecados, pero tú quieres que pase... Un poco de rollito, tú quieres un poco culebrón, en plan rubí y esas cosas, pero quiero que pase algo. Claro. Y bueno, pues el juego en ese aspecto no defrauda, o sea, es bueno. ¿Pero en qué falla este juego? Ay, ¿en qué falla, señores? Pues falla en su aspecto, básicamente, que cambiaron. Exacto. Una cosa derivada de la otra. Exacto, el aspecto influye en la jugabilidad. Exacto, el aspecto influye en la jugabilidad, igual que pasaba positivamente en Broken Sword 1 y 2, que cambiaron el diseño fantástico 2D del Virtual Theater de dibujos animados a un motor 3D. A un motor 3D con dibujos más sosainas, sí, utilizando el motor RenderWare, que no es la maravilla gráfica, con lo que perdías muchos detalles, con lo que perdías mucha viveza. Ambientación. Y claro, el concepto de juego cambiaba por completo. Claro, ya no era point and click. Ahí estamos. Ya no ibas con el ratoncillo ahí apuntando y quiero abrir esta puerta, quiero mirar a esta tía, quiero hablar con este gordito. No, ahora ibas con el teclado, en el caso del PC, y el compat, en el caso de consolas, y te movías como un juego 3D, un Tomb Raider, un Soul Reaver, un... Por de el ahí, mundo, pum, pum, pum, girabas, PC2, saltabas... Y Xbox. Exactamente. Girabas, saltabas, subías cajas... Muchas cajas. Ahora diremos qué pasaba con las cajas. Había una pequeña obsesión. Y bueno, pues digamos, un juego 3D normal. Te acercabas a una persona y podías interactuar con ella y hablarle, dándole un botón. Sí, que cuando te acercabas a un objeto podías empujarlo, cogerlo, etcétera. Pero digamos que la mecánica, si bien había sido trasladada a un control nuevo, y a priori podía ser algo que tampoco sí, tenía por qué afectar. Correctamente, por desgracia afectó. Por desgracia afectó. Por lo que se suele llamar, por lo que la gente suele decir, que se consolizó. Es decir, el tipo de control ya no solo se adaptó a las 3D, sino que la jugabilidad, la complejidad de la jugabilidad, se consolizó un poco, se casualizó, o sea, se hizo más sencilla y se hizo más como un juego 3D normal, como una aventura, más que una aventura gráfica. Es decir, como una aventura en la que, ahora comentamos lo de las cajas, los puzzles ya no solo son de hablar con alguien, recopilar información, coger objetos, combinarlos entre ellos, utilizarlos con algún otro elemento, dar objetos a alguien, sino sobre todo puzzles del propio entorno, es decir, de mover cajas. Obsesión de mover cajas, que pero a lo mejor también estamos exagerando, había. Porque muchas veces se dice que... hay una cierta parte del juego donde es muy exagerado y luego no tanto, pero claro, ya te quedas con esa sensación en la que pues apartas una caja, la mueves, saltas, escalas. Sí, aprovechas, o sea, para hacer una aventura de ir moviendo cosas, de ir avanzando porque sí. Vale, pues pongamos ejemplo un Tomb Raider, quitando en la acción, vas avanzando, vas moviendo una palanquita, se te abre un puente, vas avanzando, vas quitando esta caja para dejar paso, etcétera, vas saltando por aquí, pero por ahí no puedes ir. Y esa complejidad, esa profundidad que te daba la otra jugabilidad más abierta gracias a todas las posibilidades que te ofrecía, parecía mermada. Y claro, eso en los más aférrimos fans de la saga dolía, hizo mella. Dolía mucho. Hizo mella. Sí, es que el mejor puzzle de todo el juego era el del avión. Sí, el de cuando estoy en el cómic. Y el avión era el primero, o sea, a mí el juego me duró media hora, bueno, media hora no, una hora, porque pasé el puzzle del avión y empecé a ver cajas. Y yo vi más cajas y yo, estos tíos de pequeño, yo qué sé. ¿No? Tenían problema con Lego o algo así, sí, ¿no? Sí, de ir amontonando. O algo así, era piezas. Mover cajas y además podías saltar y tal, que estaba bien, pero tampoco en plan plataformeo ajustando el salto que supone un reto, no sé. No, porque era llegar y te decía, saltar, apriétate al botón, pum, pum, y ya está. Y escalabas casi automáticamente. Sí, y dices, uy, qué complicado. Claro, no suponía ningún reto. E incluso se atrevieron a incluir, en determinados momentos de la historia, del juego, animaciones cinemáticas donde... Sí, mediante, con Quick Time Events, es mediante verdad. La pulsación de un botón en determinado momento, hacías una acción determinada. El estilo Dragon's Lair, a la Tomb Raider Legend. Tomb Raider Legend, Shenmue, etc. Correcto. Los Quick Time Events que también se le conoce. Entonces, claro, también ese era pues, otro cambio de jugabilidad brusco, que la gente no esperaba y que no acabó de implantarse muy bien. Entonces, el juego, por ello, recibió malas críticas. Sí. También recibió malas ventas. Sí. Incluso, cabe decir que, a pesar del intento de consolidación, digámoslo así, de sacar el juego en consolas y atraer a más público así, el juego realmente donde vendió más fue en PC. Las ventas más o menos fueron un 70% para las versiones de PC y un 30% para las versiones de consola. Que también es obvio, la gente, ¿de dónde lo conocía? Que claro. El PC... Claro, los usuarios de PlayStation sí que lo conocían un poco más, pero tampoco era un juego que se hubiese popularizado en consola, nunca. Consola era prácticamente anecdótico. Exactamente, anecdótico. Entonces... Por un lado, intentaste atraer a más público cambiando la jugabilidad y fallaste. O sea, no lo conseguiste y fastidiaste. Y lo importante es que fallaste fans. Al público que realmente te iba a apoyar ese juego. Y no esperaban eso, no lo esperaban y los decepcionaste. En cuanto a sonido, pues aquí también fallaba un poco. Ya, bueno, las músicas sí que se ambientaban bien en cada localización concreta, pero eran... pasaban más desapercibidas, ya no eran algo de, mira, he llegado a tal sitio y hay una música que me ambienta muy bien. Era un poco más anecdótica también la música. Estaba ahí y en momentos puntuales se acompañaba muy bien, en los cuentatemes, por ejemplo, hay música bien que te ambientaba, pero como que era, pues eso, música que acompañaba y que no ambientaba, sería más bien la frase final. Y en cuanto al doblaje, pues bueno, en inglés se mantuvo y en castellano... Se cambió, creo. Se cambió. Y bueno, a mí no me desagradó, pero claro, no era George Stobar. No, por aquel entonces El acento francés de Nico tampoco acababa de... Tomás Rubio por aquel entonces ya estaba en Pro A, Eidos y todos los demás, doblándose a sí mismo mil veces en un mismo juego, con Desidia y... Ya estaba en su línea general ya. Por sí, otros exacto. Fueros. Sí. Y bueno, pues eso también, creas que no, hizo mella, al menos en los jugadores españoles en este caso, en cuanto al juego en sí. Por todo ello, pues bueno, el juego no gustó. Y al acabar, su creador, el padre de la criatura, Charles Cecil, tuvo que reconocer su error porque previamente había dicho el tío todo flipado: las aventuras gráficas han muerto. Sí. Demos paso a las aventuras en 3D. Vamos a evolucionar. Vamos a evolucionar, ya veréis. Y se tuvo que comer sus palabras. Sí. Con patatas, pero hasta el fondo. Y prometió... Y era una pena, porque un personaje con tanto carisma y con tanto bagaje artístico, sí, que ya ha demostrado muchísimas sí, entrevistas, cierto. No le pegan, ¿sabes? Es un, no caigas tú también en el comercialismo de la industria. O sea, mantente firme. Yo creo que se dejó vender totalmente por la tendencia consolera del mercado, evidentemente. O sea, ahí veía potencia y veía que necesitaba evolucionar para adaptarse a ella. O quizá no, quizá tenía unas razones internas de realmente que creía en su idea de esa evolución, claro. Pero no pudo llevar... ¿Sabes? Un poco como Peter Molyneux, que una cosa es lo que él tiene en la cabeza y otra cosa es llevarlo a la práctica. Materializarlo, claro. Seguro que fue un poco de todo, pero la cuestión es que tarde o temprano tuvo que claudicar y decir, vale, he equivocado, vamos a hacer un nuevo Broken Sword, una nueva cuarta entrega. Para un poco limpiar la imagen de... Para limpiar la imagen nuestra y del propio juego. Y haremos un juego de nuevo point and click. No dijo si sería 2D o 3D, eso lo dejo para más adelante y ya comentaremos qué pasó al final. Pero bueno... La gente ya esperaba, bueno, point and click, volverá un poco el control antiguo y con él se supone que el tipo de jugabilidad de puzzles que gustaron en las dos primeras entregas. Esta música que suena concretamente es del 3, o sea que sí que tiene momentos puntuales de músicas buenas, pero bueno, ya habíamos comentado antes que puntuales. Así que bueno, Charles Cecil quiso resarcirse de un pésimo Broken Sword 3. Así que decidí hacer un cuarto. Decidí hacer un cuarto que salió hace poquito. Sí. Exclusivo para PCs. En esta ocasión dijeron, mira, nos dejamos de consolas, lo sacamos en PCs, que es donde hemos vendido, donde la gente nos ha seguido. Y sacaremos este Broken Sword, subtitulado El Ángel de la Muerte, para PCs, y salió pues en septiembre del 2006, hace nada. Pero, por primera vez Revolution Software no estaba realmente implicada en el desarrollo, sino que se delegó a otro estudio de Sheffield, en Inglaterra también, llamado Sumo Digital. Sumo Digital eran los que habían portado Broken Sword 3 en PlayStation 2 y Xbox. Ana, que también confiar sí, dices, totalmente una vale. entrega de un juego a alguien que te ha portado mal el juego a consola, o, dices... O no mal, pero, tampoco, no mal, pero tampoco bien. Exacto, tampoco sí, con resultados dices, es que, un poco que, decir... Que no hace sí. honor, que dices, antes que sumo os llamáis resto, pero... Dios mío, ¿cómo ey, estás hoy, Freeman? Nivel, aquí hay calité. Sí. Otra más y llegarás a último nivel ya, ¿eh? Qué grande. Pues sí, la verdad que es un poco raro. Yo no sé si es que Revolution Software a lo mejor están con otro proyecto secreto que no quieren anunciar. Es posible. O, a ver, quizá no tenían más alternativas a las que ir. Y dijeron, mira, ya que hemos trabajado contigo, nos corre prisa, claro. Toma. A lo mejor le salía barato, ¿sabes? También puede ser. El contratar a otra empresa y externalizar el desarrollo. La verdad que no lo sé. Pero bueno, el juego, ¿cómo ha quedado? Ahora lo veremos. Antes, eso sí, la historia de dicho juego. El Ángel de la Muerte nos presenta a un Joseph Stobar alejado de toda aventura, llevando una vida completamente típica, que se ve sorprendido, eso sí, un día, él es como una especie de empresario particular, tiene una oficinilla y hace sus trapicheos y va sí, bueno, él se conforma con sí. su vida plana y de ciudadano común, no tiene más. Después de lo que ha vivido, es que tiene sí. huevos este hombre. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es sí, palurdo sí. como el solo, Dios mío. El dios apalancado, o sea, reponchado. Qué merluzo, en serio. Sí, es dominguero total. Sí, sí, o sea. Exacto, que no soy tan parecido como él, ¿eh? Que aquí a la no, gente hablamos no, tal de no, ellos. No, no, no. No, pues he dicho que se parece un poco a ti, pero poquito, no, poquito. No a ti. Más en el primero. Sí, más en el primero. Vale, sí. vale, vale. Es que quede claro. Que tengo una fama yo que mantener. A ver, ¿qué más? Bueno, si te conocieran. Ololo. Pues bueno, en esta vida típica, plácida y monótona de George Stobar, se ve sorprendido un día por la visita de una misteriosa mujer llamada Ana María. Esta mujer le hace una inesperada petición en su trabajo, pidiéndole ayuda, ya que un grupo de hombres, miembros de la temible mafia de los Martino, la persiguen con fines nada productivos. George Stobar al principio dice, no, a mí déjame de rollos, tú ya te apeñarás con la mafia. Y a yo mí estoy aquí siempre muy a gustito en mi casa el domingo por la tarde. Es, con... es que me van a matar, es igual no será para tanto. Pero bueno, al final claudica porque también George Stobar tiene su corazoncito, porque también la chica está de buen ver. Amigo, y el chico está soltero y claro. Amigo, claro. Y porque también, pues en definitiva, echa un poco de menos seguro esa aventurilla que ha tenido hasta ahora, pues esa chispa de vida le falta. Y bueno, pues el hecho dará comienzo a una frenética aventura que nos llevará por lugares tan emblemáticos como la ciudad de Nueva York, el Vaticano o Estambul. En un guión que nos presentará un manuscrito robado y un arma secreta que construyó Moisés, el de la Biblia, sí, sí, y usó contra el faraón de Egipto con el fin de liberar a su pueblo. Y bueno, el resto ya lo iréis descubriendo, pero como veis es un poco mitología bíblica en esta ocasión y artefactos ocultos, secretos y arqueológicos misteriosos. Y por qué está la mafia implicada, por qué no, lo veremos. La cuestión está en que, a pesar de la aparición de esta mujer, De buen ver, Nico vuelve al juego. Es que hombre, si no, no vuelve a Nico, no puede faltar. Vamos, son como Tom y Jerry, claro, ¿sabes? O claro. sea, si uno no puede estar sin el otro, son... E incluso se puede controlar en alguna escena también, haciendo un poco de... ¿Y está celosa Nico? Ahí está. Habrá trío, no habrá trío. Habrá triángulo amoroso. Que un palurdo como este, que no tenga vida, encima le propongan un trío. Triángulo amoroso. No, se refería a triángulo amoroso, no a Menes a Troa. Es prima. Que tú ya siempre vas al sí. lado. Sucio. Yo sí, sucio. Siempre, vamos, yo soy el primero. Tú, sí, tú eres el primero sí, que pone vamos. El pajero en el foro. Sí, sí, el primerísimo. Ah, no, perdona, que ese es Huracán. Estoy confundido. La edad, qué cruel. La edad. Pues bueno, la aparición de la mujer, Nico, George, la aventura, realmente dará de sí. Este juego, en cuanto a historia, vuelve a encontrar un poco su camino y a mostrar algo interesante. Algo interesante. Sobre todo en la profundización de personajes, gracias a la situación en la que se ven envueltos y los cambios dentro del propio juego, ya que unos al principio, pues como Josh, pues está un poco apalancado y luego cambia de actitud. Nico también al principio está un poco enfadada, luego no, etc. Y el juego va avanzando bastante alegremente, digamos. Y bueno, el juego en sí, pues este Broken Sword 4 vuelve a ser desarrollado con gráficos 3D, con el mismo motor del gráfico del anterior Broken Sword 3, mejorado, eso sí. Mejorado y además con point and click. Con point and click, como habíamos dicho antes. Vale, venga. 3D, porque bueno, es lo que se lleva ahora, vale, correcto. Venga, aceptamos barco, pero gracias a Dios han vuelto al point and click de las dos primeras. ¿Pero qué manía con volver al 3D? ¿Puedes hacer un juego artísticamente precioso con un cel shading fino? O sea, no de sombras acusadas, sino aprovechando la técnica cel shading para hacer unos buenos degradados en las sombras y te queda un juego magnífico. Ahí está Runaway. Magnífico, exacto, ahí está Runaway. Runaway. Sí, pero al parecer últimamente es más caro pintar que crear modelados 3D por ordenador. Es un poco raro. Mira, ya oímos hablar a George y Nico. George, con ese acento francés. Me recuerda al merovingio de Matrix. Ese acentillo ahí. Bueno. Qué grande. Y bueno, pues ¿qué implica volver al point and click? Pues bueno, implica que, como comentaremos, la jugabilidad sí que vuelve a ser un poco laquera. En cuanto a gráficos, que es lo primero que nos encontramos en cuanto empezamos el juego, pues el modelo de los personajes sí que ha mejorado notablemente, mucho. Con una mayor y mejor mezcla de los polígonos y texturas dentro del propio personaje, más sólidos y sobre todo con unas animaciones que, sin llegar a ser excelentes, cumplen con su cometido. El punto, aunque eso sí, que realmente está conseguido, es el realizado en torno a las expresiones faciales. Es decir, está muy bien conseguido cómo los personajes interactúan entre ellos y pues si está enfadado, se nota que está enfadado, hace un poco de gesto, hace un poco de movimiento, si corre, si está preocupado. No es que sea un Half-Life 2 en cuanto a animaciones, entendámonos, pero sí que para ser una aventura gráfica en el que se agradece que los personajes den un poco de vida, de un poco de sensación de que realmente estás viviendo la historia. Sí, que no solo actúan con la voz, sino también con los gestos. Pues que si en 2D esto estaba perfectamente solucionado, que las 3D, como mínimo dentro de las limitaciones técnicas que esto supone, también hayan intentado dar un paso más allá. Eso sí, lo que se nota bastante un poco descompensado, y a mí me molesta mucho personalmente, es las expresiones corporales. Es decir, que alguien esté hablando, George Stovall esté hablando, y tenga como los brazos un poco de palo, esté como un palo prieto ahí de pie y no diga nada. O sea, sí que con la cara, con la mirada, con un movimiento ladeado de cabeza, te transmita cuál es su situación, cuál es su sentimiento en ese momento, pero que no hace ningún aspaviento con la mano, que no te está guiando. O sea, tú cuando hablas con una persona no te estás quieto así como si fueras un soldado y solo mueves la cara, los labios y te expresas con la cara, también te expresas con tu cuerpo. Y eso lo estoy notando mucho en las aventuras gráficas, que les falta un poco de movimiento, de si alguien está enfadado, que haga ese movimiento de pues azotar los brazos, de inclinarse. Sí, que tampoco hace falta que sea un acting con motion capture y no, pero al menos sí que tenga esos detalles que ayuden a transmitir lo que se esté diciendo en ese momento. A mí, por ejemplo, comparativamente con otro juego un poco del estilo, me gustaría que fuera algo a lo que Fahrenheit nos enseñó. Sí, por ejemplo. Con un acting bastante logrado, en el que los personajes no son palos, sino que se mueven naturalmente. Y si se han de mover un brazo, pues no pasa nada, se mueve. O sea, Fahrenheit, quiero volver a jugarlo, recursos, tío. Por favor. Quiero volver a jugarlo. Heavy Rain. Uf. El siguiente de eso. Es que además, otro detalle que descompensa es el hecho de acompañarlo con esas animaciones faciales y tener. Es que no. Claro, es el que contraste no queda mal. Eso me está pasando también en Dreamfall, que estoy jugando otra vez, rejugándolo, y me doy cuenta que ahí no canta tanto, pero también. O sea, parece que les falta a la gente que hace aventuras gráficas en 3D cambiar ese chip y decir, oye, sí, acostumbrarse esto de ser ya personas, que, esto de intentar actuar como si fueran realmente seres vivos. A ver, miremos cómo actúa una persona cuando habla. Pero bueno, es un pequeño apunte que a mí sí que me molesta bastante, pero hay gente que quizá pasa desapercibida, o sea, no influye realmente. Y queda compensado pues por escenarios que son de un tamaño bastante importante, son variados, como hemos dicho, con muchas localizaciones. Mejoran también, lo visto en el tercer episodio, aunque siguen pecando, como en el tercer episodio, de falta de elementos. O sea, aquí sin duda, el paso de 2D a 3D en escenarios se nota mucho. O sea, lo que decíamos en el primero, que eran escenarios con muchos detalles, con una complejidad enorme, con mogollón de cositas que había en el escenario para fijarte, para darle ambientación, aquí son muy vacíos, pero mucho. Y queda un poco pobre, queda pobre. Vale, sí que tienes detalles, que sí que tienes en unos escenarios más pequeños, más detalles, pero como hay algunos escenarios que son más grandecitos, que son más exteriores y tal, pues dices, aquí me falta algo, o sea, no puede ser que esté todo tan limpio y que no haya nada. Tú en una mesa tienes cosas, y tú en una casa tienes muebles, por favor, ponlos. Y en una calle hay cubos de basura, y hay gente, y hay... pues ponme esas cosas, ¿sabes? Y se nota que el 3D, pues claro, eso significa más recursos, significa más potencia y pues... carga poligonal, básicamente. Carga poligonal, y entonces pues hay que quitar algún sitio. Pero bueno, claro, la gente con equipos modestos lo agradecerá porque realmente el juego no requiere un gran equipo, tira muy bien y en alta resolución se ve muy bien, con anti-aliasing y tal, luce bastante bien y tiene algunos efectillos pixel shaders que están logrados. En cuanto a jugabilidad, pues bueno, la exploración de escenarios, cabe resaltar que tiene cámaras fijas, ¿vale? Sobre raíles, o sea, aquí no movemos la cámara como se movía en el 3, que era más aventura. Aquí es más, pues, cámara fija, que se va moviendo y te enfocan un poco lo que se supone has de ver y detectar que tú puedas ver esos objetos que son interactuables, que no, por dónde puedes entrar, por dónde puedes salir, dándote una imagen cómoda a la hora de jugar. Y sí que lo consigue. La verdad que no te pierdes nada. Quizá en algún escenario pequeñito hay algún objeto que es manipulable, que te queda un poco escondido porque queda detrás de otro, entonces vas a ir con el ratón mirando, a esto lo podré coger, a ver, espera, aquí hay algo. Pero bueno, es momento puntual, normalmente sí que ves bien, con claridad, qué objetos hay distribuidos, cuáles no, pues pasas por encima del cursor y ya sabes si este lo puedes tocar, si este lo puedes mirar, si este lo puedes mover, etc. Ha aumentado también la variedad de puzzles en comparación con el tercer episodio, lógicamente. Hombre, menos mal que no era difícil. La filosofía Cajil ya no existe. Cajil. Y la lógica de los mismos también ha vuelto a ser la que era las dos primeras entregas. Los famosos puzzles de cajas siguen presentes, lamentablemente, aunque... pero ahora han variado los diseños, ¿no?, de cajas. Y mueves muebles también, que no son cajas. Bueno. Son otro tipo de muebles. Muebles urbanos o otros tipo objetos, pero mueves cositas. Pero bueno, son más esporádicos, bastante más esporádicos. También una novedad que incluye el juego es a la hora de resolver puzzles mediante la PDA que lleva George, que nos dará la opción de llamar por teléfono a distintos lugares, leer notas en los avances realizados o entrar a un sistema de hackeo de redes informáticas por medio de un minijuego de corte clásico que nos dará la opción de conseguir algún tipo de información adicional. Bueno, una novedad que no molesta y que pues en algún momento sí que es útil. Dices, ah, mira, voy a probar esto. No se te ocurre porque tienes la mentalidad un poco de cómo jugabas antes y no piensas en este recurso que te han dado, pero es un recurso que se agradece. En cuanto a la banda sonora, pues Ben McCulloch se compone la banda sonora en esta ocasión, como en los anteriores juegos de Revolution. Y bueno, pues la banda sonora también, quizá no al nivel de las dos primeras en cuanto a que calidad, relación ella. Y ambientes. Exacto, aquí también vuelve a estar un poco más desapercibida, pero sí que las composiciones, a pocas que son y a pocas que destacan, son muy buenas. Realmente se nota la calidad de sonido y se nota el buen trabajo de este hombre. Incluso también efectos de sonido, que esto ya no es cosa del señor Ben McCulloch, pero que sí que pues la lluvia, los pasos, etcétera, están mucho mejor adaptados que no en el 3, por ejemplo, que pues no sé si era fruto de las 3D o qué, pero cuando pasabas por un suelo de un tipo o interactuabas con un objeto u otro, no cambiaba mucho los efectos de sonido. Aquí sí, aquí los efectos de sonido se adaptan bastante más al entorno. Y como punto quizá negro en cuanto a nuestra edición, la edición española del juego... que no venía doblado. No vino doblado. Correcto. Se supone que por temas de económicos, de dinero, pues... sí, distribución. Dijo distribución. Que no, que así se ahorran costes. El doblaje en inglés es muy bueno, está subtitulado al castellano, o sea, no hay problema para entenderlo. Pero claro, a los fans nos faltaba algo. Yo hay una cosa que no entiendo. Si el Broken Sword se dobló enterito, que además para cada situación que había miles... había 6 o 7 frases dobladas, y en la época en que salió Broken Sword vendían infinitamente menos de lo que venden ahora. ¿Por qué achacan? Porque el mercado ha cambiado, Freeman. Sí, antes había más riesgos. Mucho. Antes la gente se habituaba más a los riesgos y ahora parece. Ahora se quieren más beneficios fáciles y rápidos. Ahí quería llegar. No, sí, la respuesta ya se sabe, si en sí es comentario ambiguo, pero es que sabe tan mal una. Sí. Sabe tan mal, sabe mal que, de estos. Que el 1, el 2 y el 3 estén doblados y el 5 y el 4 no. O sea, que digas, mira, el 1, el 2 no, pero el 3 y el 4 sí, pues bueno, han mejorado, han cambiado. Sí, es una evolución, no una regresión. Pero claro, ahora te dejan sin. Había una petición online de doblarlo, pero llegó tarde, como era de esperar. Y bueno, en cuanto a Broken Sword, pues acaba aquí las sagas conocidas. Sí, exacto. Las 4 entregas. Sobre la quinta hay rumores, porque THQ y Revolution registraron el dominio brokensword5.com. Y bueno, hay un grupo de fans que está haciendo una petición de firmas para que este Broken Sword 5 se haga en 2D. Hombre. A ver qué pasará. Si habrá o no habrá Broken Sword 5 y cómo lo harán y cuándo y qué. Okay. Pero lo que sí hay en 2D, o lo que sí habrá en 2D, es un Broken Sword bonus. Sí, señor. Un Broken Sword sorpresa 2.5, podríamos decir. 2.5, es así tal cual como lo han llamado. Que la gente no conocerá qué es esto, Broken Sword 2.5. Pues ¿quién se lo ha inventado? Pues tras la desilusión que se llevaron algunos fans con Broken Sword 3 y el entorno 3D, la eliminación del point and click, decidieron unirse en un proyecto con el que crearían un juego, que sería gratuito, y será gratuito. Pues legalmente les es imposible sacar además beneficio de él, porque el copyright es de Revolution Software. Volviendo al 2D clásico y a la jugabilidad de toda la vida point and click. Esta versión está siendo desarrollada ahora mismo por fans alemanes. Qué grande los alemanes, a esta gente como se le ocurra. Estas cosas solo ellos, tío. La verdad que sí. Está disponible una demo en alemán con subtítulos en inglés, aunque todavía no hay fecha para el fin del proyecto. Se habla de una posible salida en internet, o sea, te descargarás el juego, tampoco te ocupe mucho, en el 2008. Pero no es seguro porque no aparece fecha concreta en la web. Y claro, estos proyectos amateurs, la gente lo hace en su tiempo libre, claro. Sin ánimo lucro, pues cuando buenamente puedan. Si la gente lo quiere probar, la dirección es brokensword25.com. O sea, 2.5. Sí, porque no podían poner el punto entre no el 2 y el poner 5. Exactamente. El juego, el proyecto, se conoce como, pues eso, Broken Sword 2.5, el regreso de los templarios. Y la historia que han confeccionado... dice tal que así, o sea, la historia evidente la tienen diseñada, la tienen escrita, y dice tal que así, parece interesante. En los últimos meses, el destino ha asestado un golpe terrible a George Stobart. Primero tuvo que separarse de Nico durante un año debido a un importante viaje a los Estados Unidos. Luego su querido abuelo muere debido a un cáncer. Pero eso no es todo. Además, George recibe un telegrama desde Francia en un día que presagiaba lo peor. La remitente, Nico Collard, París, Francia. De repente... su presentimiento se convierte en una cruel realidad. Nico está muerta. Primero mi abuelo y ahora Nico, se lamenta George a la vez que toma el primer vuelo hacia París. A su llegada, lluvia, tormenta, una respuesta divina muy apropiada a su actual situación. Y al llegar al apartamento de Nico, otra sorpresa. ¡Nico está viva! Totalmente desconcertado, le pregunta sobre el telegrama. Pero Nico no parece sorprenderse. Lo más mínimo. Todo lo contrario. Le pide a George que se marche del apartamento. Al parecer no muy complacida con la inesperada reunión. Poco después, aun poniendo sus pensamientos en orden en el café de la Chandelle Bert, donde todo comenzó, George mantiene una alarmante charla con André Lobinau sobre Nico, reapareciendo la desagradable posibilidad de que los neotemplarios todavía puedan existir. Grande. Promete, mucho, porque mucho, además... Mucho. Tengamos en cuenta que este Broken Sword 2.5 tendría lugar entre el Broken Sword 3 y el Broken Sword 4. Sí. Y entremezca muy bien pues todo lo anterior con localizaciones ya que habíamos visitado, con la historia de los templarios. Me gusta la gente que tiene tiempo y no hace mariconadas, sino que lo aprovecha para hacer algo bueno. O sea, la gente que es friki bueno. Y hace cosas de este estilo. Y además, seguramente lo harán. Y si lo hacen bien, algún estudio dirá, mirad chicos. Estos. Oye, ¿qué tal si lo hacéis, pero cobrando? Claro, adelante. Encantado. Claro. El juego saldrá evidentemente para PC por ahora, no se sabe si hay alguna otra plataforma, será descargable como digo. Y bueno, como último apunte al especial Broken Sword, animar a toda la gente que quiera jugar que los juegos, si bien aún son difíciles de encontrar las dos primeras entregas, el 3 y el 4 se encuentran tranquilamente, o sea... Sí, sí. La ley, el El sueño del dragón y el ángel de la muerte. Empecé al menos, vas a cualquier de estos y aún se venden. El ángel de la muerte vale 9 euros, esta edición barata, y el otro 37 euros o así, creo. El sueño del dragón estará a 9 euros. Exacto, el sueño del dragón a 9 euros y el ángel de la muerte a 37, porque pues lleva poco en el mercado, pero bueno, tampoco es un precio excesivo. Las dos primeras entregas, para la gente que las tenga o que las consiga de alguna otra forma, alguien se las deje y tal, si tiene problemas en ejecutar los segundos XP, que eso a veces pasa, yo tengo los dos primeros originales. Sí, yo no pude jugarlos en ellos en XP. Pues está la utilidad Scum VM, que hablamos en su día en el especial LucasArts en Monkey Juego 3, una utilidad para ejecutar juegos, aventuras gráficas clásicas. Pues en ellos se puede jugar perfectamente, con filtros para aumentar un poco la resolución, el filtrado de píxeles, etcétera, y se juegan perfectamente, puedes guardar la partida y no tienes ningún problema en XP ni en ningún sistema operativo Windows, Mac, PSP, Nintendo DS, PowerPC. Es como VM, es una aplicación que se puede ejecutar en casi cualquier, todo. Casi cualquier Engage también, o sea, en la PSP. Sí. A que me la voy a non-gradear y me los pongo, tío, así, tal cual. O sea, que animo a la gente que los pruebe. No lo había pensado. Mucho. Sí, hasta funciona en Pocket PC. Y sí, sí, en PDA. En plan portátil. En móviles. Sí, sí, en todos lados. El sistema es como VM, está portado a muchos sistemas. Qué grande. Así que animo a la gente que lo pruebe, que es fácil de conseguirlos y probarlos. Y las otras dos entregas comprarás que pues no valen quizá tanto la pena, pero también hay que darles una oportunidad. Pues esto es lo que ha dado de sí, señores, el especial Broken Sword. Una breve pausa y volvemos ya para despedirnos. Y nos vamos, señores, al son de Chemical Brothers. Grandes como todo lo que hacen. Señor Freeman, nos vamos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Me ha gustado esas tres lucecitas. Hoy me han iluminado a base de bien y han brillado por con luz propia, ese tridente lumínico. Gracias. Me ha gustado mucho. La verdad, ya lo hemos dicho durante el programa, empezar Broken Sword 1, empezar Broken Sword 2, lo digo por experiencia propia, es puro vicio. O sea, es... quiero llegar a casa y seguir jugando aunque sean las 3 de la mañana. Y nada, despedirnos, un saludo a todos nuestros oyentes, foreros, ahí dándole vidilla cada día, a los redactores, desde aquí un abrazo, como no. Y nada, emplazarlos a la semana que viene. Semana que viene. Que hacemos ese especial WoW Burning Crusade. Exacto. Con un personaje muy especial invitado. Muy, muy especial invitado aquí a último nivel. Va a ser enorme. Poder. Primero, poder conocerle. Segundo, contar con él. Exacto. Y tercero, tenerlo aquí, es que va a ser increíble. Vamos, el antes y el después serán risas aseguradas, pero vamos, ya seguro, ves, ya sí, ves, sí. Va a ser enorme. Solo con la coña de quien todos ya sabemos, va a ser alucinante. Sí, espectacular. Este tema que saco no está aquí para reírse. En fin. Señor Freeman. Pues nada, hasta la semana que hasta viene. La semana que viene. Y hasta dentro de 3 semanas. Luego lo comentas. Luego lo comento yo, así es. Un abrazo, Freeman. Señor Fukui, nos vamos. Qué gran programa, en serio. ¿Sí? Felicidades. Vale, vale. Felicidades. Vale, me alegro que haya gustado. La verdad que he intentado sintetizar también para llegar a puntuales a la hora. Y espero no haberme dejado cosas importantes. Creo que no ha faltado información, que se ha sintetizado muy bien. Espero, porque realmente me gustaría que la gente, a raíz de este especial, la gente que no conozca la saga, pues le dé una oportunidad, con mínimo le entre la curiosidad por probarla, por adentrarse en esta aventura, en esta historia interesante, en conocer a estos personajes carismáticos y vivir aventuras con ellos por todo el mundo y descubrir un buen juego, una aventura gráfica que hay pocas últimamente y que pues vale la pena comentarlas. Pues eso, estoy satisfecho del programa. Un saludo como siempre a las páginas web amigas por todo ese soporte y apoyo que nos dan, a todos los foreros, a la gente que boca en boca da a conocer este humilde proyecto de último nivel, que cada día somos más en la familia, en el foro, y se agradece ese apoyo que nos dan y ese achuchón que pues siempre se lee y se intuye entre la gente que nos escribe y los emails que recibimos, que sí, también, últimamente también, la gente se anima a enviarnos emails, propuestas, felicitaciones, críticas constructivas de cómo mejorar, está muy bien eso. Nos llena de orgullo y nos gusta que se valore el trabajo y pues nos alegra muchísimo, evidentemente. Como último punto, dedicar el programa de hoy a una gran amiga, a Gemma. Quería comentar que si yo soy George Stewart, ella podría ser mi Nico Collar particular y vivir una relación de amor imposible o no, quién sabe. Y nada más, nos vemos aquí en este especial WoW, que tengo muchas ganas, y de conocer en persona a este invitado especial que... Así es, que, así que bueno, es un especialista en WoW, ya veréis. Sí, desde ahí luego, de los eso, que más seguramente. Eso sin duda. De los que más seguramente. Nos vemos la semana que viene, ahí queda esa dedicatoria, espero que la escuche la interesada. Y un saludo a todos, chicos, sed buenos y no hagáis nunca que yo nadaría. Adiós. Un abrazo, Fukui. Por mi parte, poquillo. Emplazaros a la semana que viene. Es especial WoW, donde analizaremos el fenómeno de World of Warcraft como MMORPG y como casi suceso o impacto de social, vida. Estilo de vida, sí. Naturalmente haremos este recorrido un poco explicativo breve, porque ya analizamos WoW en Moncada Juego 2, lo podéis recordar si queréis. Y haremos hincapié naturalmente en Burning Crusade, qué supone, qué cambios tiene, etcétera, etcétera. Con este magnífico personaje que nosotros sabemos que va a ser una gran experiencia tenerle aquí, tanto a título personal como para último nivel. Va a ser grande tenerlo aquí. Luego emplazaros a dentro de semanas, que no sabemos qué haremos. Es un programa fantasma. Porque como hay dos personas que no hicieron sus deberes a tiempo y el programa de la semana, o sea, y este programa se tiene que cambiar por otro, ha quedado un hueco vacío y no sabemos qué hacer. Aceptamos propuestas, pero propuestas que quepan en dos horas y media de programa, señores. No nos pidáis el recorrido de las consolas desde que se creó la primera hasta la actualidad, por ejemplo, que eso sería una maratón de 24 horas. Con repaso de sus juegos más importantes. Naturalmente. Que me atraganto. O sea, algo que sea un poco razonable, que esté en la actualidad, ya sea un debate o un análisis. Proponednos algo. Tenéis una semana de margen para dar propuestas y que nosotros las estudiemos. Y atención, señores, atención, porque dentro de 3 semanas desde hoy, vamos, ataros ya a la silla, agarrar los escritorios, porque no vais a respirar. Yo lo dejo aquí, porque vais a flipar. Pero en fin, muchas gracias, como siempre, para Fukuya y se pone el high por vena. Vía intravenosa y sin aguja. Y sin aguja, exacto. Nada más, señoras, de verdad, agradeceros, como siempre, que estéis por las noches de miércoles de 11 a 1 con nosotros, que podéis estar viendo la tele, jugando o durmiendo simplemente, y preferís estar con nosotros a hacer otra cosa. De verdad, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene.